なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 静止液体イメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。めく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がましさ、これ以上しゃれてる時間はない。何のボーボーボーボーボー、この空に飛ぶこの太郎だけのボーボーボーボー、明日の予定もわからない。 メリークリスマス。 メリークリスマス。 Bueno, es re temprano, pero igual, Merry Christmas. Sí, es re temprano para que estés tan en pedo, Pablo. Sí. Bienvenidas a Persona No Se Caiga, wow, programa 33, Merry Christmas, Mission 6, edición 351. 351, esta vez sí tenemos bien el número. Bien. Ah, saludos a Yaka, que dice, por fin estoy primero. Sí, porque no estaba Yuki hasta hace un momento. Porque Yuki se dio su puesto de como buena persona. Como regalo navideño para regalo navideño para vos. Oh. Época de pavo y chuletas dulces. De no, tu no lado sé, de la vida, porque no de este lado. Dulces, ¿cuánto costará un pavo acá? No sé, pero el pavo no me gusta mucho. Muy seco. ¿Muy seco? Sí. Bueno, para eso está el costo. Para eso está la crema de ciruela y toda la boludeza que le meten. No, pero los yankees son demasiado chotos con sus comidas. Para mí la comida yankee es muy chota. Bueno, tienen buenas papas fritas. Ni siquiera son papas a la francesa. Nah, ahora son papas libertad. Saludos a Anne y a Yuki, que están conectados también. Dice, yo llego a las 2, pero no tuve más internet. Y Anne Merce, saludos navideños, gente. Saludos. Sí. Bueno, este es Christmas Mission 6, porque el año pasado no hubo, así que... Por eso no sé, por eso no es la 7. Y a pesar de esa gran deuda que tenemos con todo el mundo, no a pesar un de que programa... Jairo no quiere hablar de lo peor del año pasado, que es el hormona, obviamente. Sí, sí, no lo voy a discutir, eso no lo voy a discutir nunca. Posta que este no va a ser un Christmas Mission muy normal, porque a pesar de que tenemos la re música y la re onda y toda la boludez, no tenemos muchos temas navideños, porque este año no ha sido un año muy navideño. Es un programa musical. Ya te dije, va a haber el programa musical de Persona Secreta, un día no vamos a estar, va a ser pura música. y va a ser el más descargado. Van a salir los sponsors. Posta, este año no hubo un carajo de Navidad, o sea, re complicada la parte navideña de este año. Una que otra serie que por ahí... Lo ha nombrado, ¿verdad? Pero bueno, qué vamos. A lo sumo, quizás quizás Utaware en su alpedismo total. Uy, yo vi el capítulo esta semana, lo vi, te juro que terminé de ver el capítulo y dije... ¡Qué pelotudez! Capaz en esa pelotudez que todavía sigue, hagan un capítulo navideño con aguas termales. Ya que está en invierno todavía, calculo. En realidad no sé en qué estación están, ¿no? Yo el último capítulo que vi estaban en invierno todavía, había nieve. Sí, pero en este capítulo están como en otoño, creo. No estoy muy seguro de qué estación están, no parecía invierno. Más, hay momentos en donde tenía pinta hasta de ser verano. Bueno. Es como la China mutante, es muy rara. Los que escuchaban al principio, como no podía ser de otra manera, era el hombre navideño, era Koji Wada con la nueva versión de Butterfly, el opening de Digimon Adventure Tri. Obviamente te perdonó por Koji Wada. Porque es lo que hace y por eso lo queremos. Acabar el humo, ¿no? Dice, lleno de fuyoshis y aguas termales. Sí, demasiado. Demasiado de las dos cosas. De tanto que no deja espacio a nada más. Saludos a Mitch Hernán. Está bien, Mitch Hernán. Dice, por un rato al mediodía se cortó la fibra internacional. Creo que por exceso de porno se nota que es época navideña. Es porno navideño, obvio. Pocas cosas rinden más que el porno navideño. Ah, pásense por el Tumblr de Personas de Caído, donde tenemos un porno navideño. Ya que estamos con eso, vamos a nombrar nuestros medios de comunicación. Como siempre son personaseca@gmail.com. personaseca@blogspot.com. Bien, te quedaste, te taraste ahí 2 segundos. También pueden seguirnos en @personasecai. Sí, y seguirnos en nuestro grupo de Gplus. Sí, y también pasarse por el Tumblr de Personas de Caído. Tenemos porno navideño y figuras. Y ahora que volvió Macri, que llegó Macri y nos trajo el regalo de poder comprar otra vez el o sea, nos soltaron las cadenas y ahora se está todo por ir a la mierda. En realidad ya se tendría que haber ido toda la mierda, pero se nota que como que por un milagro de Navidad la gente entró en conciencia de ahora podemos comprar todo lo que queremos, pero no tenemos plata y no tenemos ganas, entonces... No es que no tengas plata, es que sí la tenés, tío. Pero es que es como tratar de volver a acostumbrarse a volver a comprar. Es como que te estuvieran dando electrochoques cada vez que agarrabas el queso y en un momento lo tocas al queso y ya no te da el choque. Es como, De a poco vas recuperando tu confianza en el queso, en el queso ahumado. En el queso ahumado. Bien. Me decía un compañero de laburo, dice, ¿dónde van a... ahora, ahora que van a empezar a entrar todas las marcas internacionales de nuevo, ¿dónde carajo van a meter todas las marcas internacionales? ¿Quién carajo se las va a comprar? Yo le digo, la gente se las va a comprar cuando deje de comprar las marcas nacionales. Bueno, voy a recordar lo que era la calidad. Bien, hablando de eso y que... Ay, a todo esto no se entusiasme mucho porque sí se levantó el cepo del dólar, pero las restricciones de compra internacional todavía están. No la de internet, pero sí la de compra por dólares, anual por año. Bien. Siendo las 19 horas con 48 minutos y dando inicio a este programa navideño, entre otras cosas. Repito, no va a ser tan navideño, no se entusiasmen tanto. La música, más que la música más que nada. Que, bueno. Recordarles que pueden escucharnos a todos los viernes a partir, o casi todos los viernes. Sí, pues ya la semana que viene, ya. ¿Este es el último del año? O sí, este es el último del año, porque después caen dos viernes. Ajá. Viernes primero. Y viernes 25. Ah, no, listo, entonces no, sigue. Ah. Mira, bienvenidos al último programa del año, por todo se cae. Yo te despierto a las 7 de la tarde, calculo que voy a estar despierto a esa hora, el 25 y el primero. Sí, pero calculo que no. Pyro no va a estar despierto a esa hora. Bien. No, el tema no es que no voy a estar despierto, el tema es que voy a estar haciendo otras cosas. No, posiblemente estoy durmiendo, ¿sabes? Sí, puede ser también. Eso sería un gran regalo navideño, pero no me va a salir. Bueno, así que sí, este es el último programa del año. ¿Cuándo volvemos? Cuando queramos volver. Así que tírale. Tenemos dos semanas para decir todavía cuándo vamos a volver. Sí, primero vámonos cuando nos vayamos. Primero nos vamos y después avisamos cuándo volvemos. Pero decidimos cuándo volvemos. Calculen de segundo o tercera semana de enero. Por ahí volvemos. ¿No se acuerdan la enseñanza, el super enseñanza de Pista Ten? Porque la despedida es el comienzo del nuevo encuentro. Y Trix es solo para niños. Sí, te estoy mirando con la sí, buenísimo. Y me gusta el melón porque parece un cerebro, dale. Sí, bueno. ¿Cómo estamos? Ah, sí, todos los viernes a partir de las 7 y media hora argentina. No todos los viernes porque este es el último, pero bueno. Ya. Después volveremos, tenemos el mismo horario, tenemos la misma onda. Sí. Y capaz que el año que viene vamos a tener que empezar a volver los jueves. También. Capaz que hay una modificación el año que viene. Pero son todas cosas del año que viene que después vamos a ver. Todavía ni siquiera organizamos para retomar la mesa de rol del año que viene, así que. Por temas facultativos, diría yo. Para después no complicarlo y bueno, pasar un horario casi a mitad de año y después volver otra vez a otro horario. Bien. Bien. A ver. Algo más que queramos decir. Algo que no sea demasiado interno, déjame pensar. No hay película navideña. Pero hay película. Hay película. No hay informe de lo mejor del año. No hay informe. En realidad lo podemos discutir. Porque. No sé, como tenerlo muy ahí, no. Vamos a tardar 1000 años y son 12 meses. No es tanto, no te creas. Lo así como lo destacable, no es tanto. El tema es que vos no viste gran parte también de lo más destacable, esa la joda. O sea, es tu incapacidad de haberlo visto, no es tanto por ahí. Y lo peor del año tampoco lo viste, lo esquivaste bastante. Vi lo que tenía ganas, como son de gacha. Casualmente no está ni dentro mono, de lo peor. Mono cronchado, obvio. Es mono como porque es lo que fue el año, duró casi todo el año, diría. Sí. Está como macro, nunca se fue. Volvió en el mejor mes de julio. Pero sí, no, y que no se terminó de ahí, terminó la temporada y empezó la segunda de la siguiente semana. Como al re pedo terminó. Y con un ending que está recopado. Y el opening que está bien. Está. El paso es bastante simple. Bueno, ya van a ver qué tenemos, así que no se sorprendan. Sí, que posiblemente se enteren al mismo tiempo que nosotros, pero. Bien. ¿Qué otra cosa? Época navideña es Star Wars. Sí. Se estrenó ayer. Sí. Entre otras cosas. Ya todo esto Cráneo ya lo fue a ver. Yo capaz que voy a ir. ¿Quién? La semana que viene. Cráneo. Ah. Bueno. Yo capaz que voy la semana que viene. Y recalco el capaz, porque tampoco es como ¡uy, la tengo que ver ahora! Andá 24, total nadie va a ir ese día. Sí, voy con un disfraz de Darth Vader rojo, sí. Y un gorrito de Dark Helmet. A ver, además de que tengo dinero y no se los voy a dar a nadie. Sí, es un curtido, sí. A ver, ¿qué otra cosa? Tiene exactamente lo que yo no tengo en este momento, dinero. Mira, casi te podrás comprar dos PlayStation 4. No, te aseguro, puedes comprarte dos PlayStation 4 con eso, con lo que tengo. Qué copado. Y ni una te vas a comprar, no. Pues un rata. No, porque quiero algo más copado. Algo que más, una Play 5. Algo más japonés. Algo más comiqué. Algo más estilo estar al lado de Gundam. Un arcade. tamaño real. Que camina y destruya cosas. Vamos a estar cuando. Yo voy a estar para que me aplaste el Gundam, ¿no? Y si me aplasté, morí dignamente aplastado por un Gundam. ¡Ah, vas a morir de viejo! Solo. Y cambia a mí me mata de Gundam. Por si fue. Ya vas a ver, robar un avión no es tan difícil como la gente piensa que. A ver, qué otra cosa. Así que. Antes de que me olvide, le mando un saludo a la gente de Tacta y Tuken. Que a pesar de que tenganme. Que le lleguen mis comentarios y no los lean porque son unos forros de mierda, yo sí los saludo. Bueno, no los saludé más. ¿Qué más? Ah, ya que estamos, un saludo a la gente de Nueva Partida y a la de Café Fandango. ¿Por qué no? Porque no te acordás de otra cosa. ¿Por qué no? Sí. En realidad sí me acuerdo. Mira, te digo, ayer fue el último programa de Checkpoint del año. No, por eso, porque no te acordás otra cosa que no seas a mandar saludos. No. Mira, ponele, ayer fue el último programa de Checkpoint del año y. Sí, te consumió toda tu vida. Sí, entre el hecho de que consumió todo mi vida, todavía tengo que ver los videos de la fiesta del 12 del 12 que subieron. No los mires. No, callate, tengo un montón de. Viví, no los mires. Tengo un montón de videos de Naka que ver todavía. No los mires. Viví, hacé lo que tenés que hacer y cometés al pedo en el colectivo, ve los videos de Naka. Ah, después, boludo, te tengo que contar el palo que me morfé ayer, que me comí un palo horrible. Si no hay otra cosa que no sea saludos. No. Vamos con. No, te detengo el comentario de mi accidente, pero no, después te lo cuento. Entonces, vamos. Dale. Opening y sudante de Mai Santa. Dale. Get my. Sí, me corté el maldito título. Dale. Todos sabemos cuál es el opening y sudante de Mai Santa. Lo pasamos casi todos los años. Sí, que no suena muy navideño, pero. No suena muy navideño, pero es el opening y sudante de Mai Santa. Saludos, huevo. Te calculo que no está para estar con nosotros. No. Nos abandonó en Navidad. ¡Huevo! Ahora no te voy a dar regalo. Bien. Entonces vamos con el opening de Mai Santa. We'll be right back. Cabo Cabo. Merry Christmas Mission. Sección de noticias. Qué poco lírico que tiene la canción de cosas. Sí. Los ojos son perfectos, necesitan una canción copada. Déjame ver una cosa. No. No, para la mierda. Ah, buenísimo. Ahí está. Sí, parece tenemos. Que... Se ve que es el último programa del año y nos se está trayendo problemas técnicos. Sí. Para mí es el conector del. El entero que se ve. De sí, me parece que ya está muriendo. Sí. Ha vivido bien. No sé. No sé si ha vivido tan bien, pero ha vivido. Bueno. Estamos. ¿Cuál significa que el año que viene vos tenés que conseguir otro micrófono? La no, otro. Diría otro conector. Otro conector. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué. Pasa. Buenísimo. Ah, carajo. Carajo, carajo, carajo, carajo. Mierda. Mierda. Me cabe esta porquería. Buenísimo. ¿Está? Pásame. Sí, te paso. Listo, bueno, vamos a tener que hacerlo al antiguo. Ah, mirá, a mí me funciona. Bueno. Qué grande es el poder, qué grande la energía. Bueno, no importa. Ya nos quedamos así, no toquemos nada. Bueno. Vamos con una noticia de anime, ya que estamos en esto. Koyami Monogatari tendrá anime en formato mobile a partir del 9 de enero. 430 por 220 formatito choto. Puede ser. No sé, depende. Los celulares que... corren 4K, boludo. Al pedo el formato mobile. Una limitación de tiempo nada más. Sí, porque tienen ganas. Si quieren venderte la aplicación para también encajarte un montón de publicidad. Bueno. La web oficial de la adaptación animada de la franquicia Monogatari de Nishi Oishin ha anunciado que la serie de cortos Koyomi Monogatari será adaptada en la serie de cortos que se podrá ver dentro de una aplicación con el mismo nombre que estará disponible para iOS y Android a partir del 9 de enero. Lo cual va a ser fácilmente hackeada y después lo van a poder levantar de cualquier lado, así ni se gasten. Bien. Igual es gratuito, así que... Sí, pero igual. ¿Igual qué? Gratuito japonés significa que te tenés que registrar un montón de lados. Y... No, si está en la tienda para que te pueda bajar. Sí, la en aplicación. Japón. No. La cuestión es que por ahí te limita regionalmente por el cosa, por la cuenta de Google, pero no. No. No por cosa. No, por la cuenta. Hay un montón de boludeces que yo me quería bajar y directamente porque no estoy en la región por IP no me deja. Obvio. Tipo, eso es Wi-Fi. Ya sabes, este tipo tiene mucho power, así que no le den más. ¡Power! Bueno, el anime contará con un nuevo episodio cada semana, siendo gratuitos por un tiempo limitado en su lanzamiento. Y la unidad Pop Trisail interpretará el tema principal del anime Wish. ¿Podrán meter porno en esto? No. Podría ser. No tiene Podría limitaciones ser. Ni de horario, ni no sale por televisión, y es un público dedicado, o sea, no tendrían problema, limitaciones decís. Para hacerlo si quieren hacerlo. No sé, el problema de la aplicación tendrás que especificar que tiene contenido, de ese tipo de contenido. Sí, pero si la está bajando es porque la quiere bajar, tampoco es como que... No es un canal... O sea, no está saliendo a través de Nico Nico Dua Mobile. Una aplicación de ellos, o sea, pueden batir cualquier cosa. El tema musical podrá escucharse el próximo sábado, pues se utilizará en un anuncio para la, digamos, actualizada. Se va a utilizar en el lugar del que actualmente se está usando en la emisión de Wari Monogatari. El single, el tema va a salir a la venta el 10 de febrero. Además, se ha anunciado que el próximo 2 de enero comenzará una reemisión de Bakemonogatari Monogatari original, incluyendo con su primer episodio en anuncio de Koyomi Monogatari. Y toda la línea de churrasquito. De cosas mágicas Monogatari. Nishi Oishin publicaba Koyomi Monogatari en mayo de 2013, conteniendo 12 historias cortas que se desarrollan antes de Owari Monogatari. En ese momento él nunca pensó que se llenaría tanto de plata. 2013 y no, pero en 2012 no había salido. Ah, no me sale. La segunda temporada era Monogatari 2. No, no era Monogatari 2. Ah, no, Monogatari 2 es la tercera temporada. ¿Cómo se llamaba la segunda temporada? Saludos a Melanio, que me conecta. No, Nice Monogatari. Sí, Nice Monogatari. Ah, bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, pasamos a otra cosa. Igual se empezó a cagar de plata el momento en el que vino un representante de Jaffy y le dijo yo lo hago. Y ahí vino la plata, porque creo que si lo agarraba. Si esto lo agarraba JC Staff, si lo agarraba cualquier otro estudio, no sé si funcionaba el proyecto. En agosto del año que viene ya se viene la nueva película de Makoto Shinkai. El director Makoto Shinkai ha revelado las nubes, el agua y las cosas locas. Que han revelado que dirigirán una nueva película animada titulada Kimi no Nawa, que vendría a ser tu nombre, que se estrenará en cines japoneses en agosto del 2016. La web oficial de la misma ya está abierta y también se puede ver un primer teaser. La misma web ofrece un video a modo de resumen de los trabajos de Shinkai hasta la fecha. Así como para demostrar, mirá la larga que la tengo. Bien. Y bueno, el propio Shinkai se encargará de escribir el guión para la película. Y contando, sí, es un obsesivo de mierda. Contando con Masashi Ando, que trabaja en Paprika, como director de animación. Ay, chiquito. Y Masayoshi Tanaka, que de otras cosas trabajó en... Va a ser diseñador de personajes y en el mismo rol trabajó en Toradora y Anohana. ¿Qué pito de mierda? Y obviamente va a estar a cargo del estudio de animación Comics Wave. En el reparto del filme estará Ryunosuke Kamiki como Taki Tachibana y Mone Kimihiraishi como Mitsuha Miyumizu. ¿De qué trata esta historia? Realmente lo que leí no me... Me hizo recordar una película de Hollywood bastante chota. Espero que no llegue a ser así. Pero bueno. Makoto Shinkai tiene esta película del pendejo que se quiere levantar a la MILF y hace zapatos. Y con esa premisa de mierda hizo un peliculón de la concha de su madre. Así que... ¿Qué tiene? No tiene nada que ver que tenga el que sea zapatero y que... Bueno, por eso te digo, si te lo hubieran vendido como si, el loco sí hace zapatos y sí tiene hambre MILF. La historia de amor y milagros, entre comillas, está protagonizada por Mitsuha Itaki. Mitsuha es un estudiante de instituto que vive en un pueblo rural rodeado de montañas. Su padre es el alcalde del pueblo y no ha pasado mucho tiempo en la casa, con lo que ella suele estar muy sola. A excepción de su hermana menor y su abuela. Mitsuha es una chica sincera, pero no le gustan las tradiciones del templo Shinto y de su familia, al igual que tampoco le gusta que su padre haga campaña para ser reelegido como alcalde. Es el único candidato, ¿viste? Estos candidatos de toda la vida. Bueno, lamentablemente lamenta vivir, entre otras cosas, vivir en un pueblo rural tan aislado, y anhela poder vivir vivir el maravilloso estilo de vida que tiene la gente de Tokio. Taki, por otra parte, es un estudiante de instituto que vive en el centro de Tokio. Pasa el tiempo con sus amigos, trabaja media jornada en un restaurante italiano y su mayor interés en la arquitectura y las bellas artes. Un día Mitsuha sueña con que es un joven. Taki, por su parte, sueña que es una joven de instituto en un pueblo de una montaña en el que nunca ha estado. ¿Cuál es el secreto tras este sueño loco y cuáles van a ser sus experiencias? ¿Dónde está? Me sonó a una película de Rod Snyder donde tener mi cuerpo y taquito. Bueno, pasemos a otra cosa. realmente no me dio tan buena espina. Pero voy a esperar hasta agosto. A todo esto, no sé si está saliendo lo que estoy diciendo. Bueno, ahí está saliendo un poco mejor. Pero te repito, es él, boludo. Da. Capaz que te vende una premisa re de mierda y después la película está buenísima. No sé, no sé. Y eso que yo le tengo bastante fe siempre a Marvel Studios. Yo necesito tenerle fe, el tipo me ha pagado cada vez que le he visto. O sea, no necesito tenerle fe. Bien. Los 20 mejores mangas para hombres y mujeres según la guía Kono Manga Gasugoi de 2016. La edición de 2016 de la conocida guía de manga Kono Manga Gasugoi de Takarashimaya ha anunciado el jueves de la semana pasada la lista de las mejores obras del año. De este modo se ha dejado ver dos recuentos con los mejores mangas para hombres y para mujeres. Según la edición de este año, las mejores mangas para hombres son... Voy a tirar los primeros días porque son 20 y no vamos a hacer 40 de esta cosa. Las mejores mangas para hombres son las cortas, porque te dan mucho espacio y movilidad para poder hacer lo tuyo. Es más, estamos trabajando en la línea sin mangas. ¿Cómo andas, cráneo? Casualmente sin mangas. Todo bien, enojado y mucho, porque tuve que gastar plata al pedo viendo Star Wars y fue una decepción. Pero en la sección de cine discutiremos sobre eso. No, no vamos a discutir sobre eso. No vamos a discutir sobre eso porque yo todavía no la vi. O sea, discutir sobre algo que no vi. Bien. Décimo, entonces. Boku Dakei Gai Naimachi de Kei Sanbe. Esta va a tener adaptación a anime el año que viene. Todas van a tener anime. Tenía animas. Bien. Bueno, pues digo que estamos en un problema técnico bastante importante y no sé si está saliendo. Bien. Bueno, en el noveno puesto está Dagashi Kashi de Kotoyama. A un chabón y. Y tiene que comercial y cotear una muestra de todos los dulces de Japón tradicionales. Y también las nuevas cosas que venden. No sé. Un culinario y una serie de comedia. No es culinario, comedia, en estilo de la serie La Comida Violadora, pero... La Comida Violadora. Pero bueno, está interesante. Esta cosa también va a tener adaptación a anime. En octavo puesto... En el octavo puesto está Okazaki ni Sasagu, que también me suena, pero no sé por qué. No importa, no voy a estar revisando a cada rato. No vamos a revisar esto ahora. En el séptimo puesto está Hataraku Saibu. Esto sí me suena. Quizás te suena Saibu. En el sexto puesto tenemos Nami o Kitte Kure de Hiroaki Samura. No. En el quinto puesto está My Hero Academy, que eso ya sabemos todo de qué va. Sí, la... Pero es como que va a ser la serie de Jump del momento, digamos. Así que... En el cuarto puesto está Koiwa Amaegari no Yoni de Yusaki. Que tampoco me suena para nada. En el tercer puesto tenemos a Kuro Hakubato. Pyro, si te vas a poner a leer todos los mangas y te vas a poner a ver todos los animes, ¿qué te queda para hacer algo? Yo leo todo, pero la mayoría no mostró el nombre en japonés, porque literalmente siempre te das el nombre. O tenés que tener en cuenta el todo maldito manga random que aparece. Te buscó cualquiera, te buscó Golden Kamuy. Ah, bien. Sí, te adelantaste. Pero bueno. En el tercer puesto está Kuro Hakubatsukan, Ghost and Lady. Tiene nombre. Para Sugiro Fujita. Ghost and Lady, bueno. En el segundo puesto tenemos Golden Kamuy, que por lo que parecía apareció una especie de cartero con de cartero francotirador. En el primer como puesto. Como yo-yo con un coso, con un sniper. Y en el primer puesto tenemos Dungeon Magi. Esta serie es sí. Muy buena. Es medieval, cocinero. Unos aventureros. Una parte. Magi. Una parte de aventureros quedan. Un dragón se come a uno de los hechiceros y lo tienen que rescatar. No tienen guita y no quieren vender equipamiento. Y un enano los va a introducir al mundo de la comida de monstruos. No, por suerte ya están en el mundo mágico. Por suerte ya están en el mundo mágico. Bien. Pasando a otra cosa. Bueno, hecho, siguiendo con la lista. Listo, digamos los 10 de los 20 mejores mangas para mujeres, que obviamente no. Hoy, creo que en este caso vamos a ver menos. Homosexual. En el décimo puesto tenemos Princess Maison. O mansión de princesas. En el noveno puesto tenemos a Jin Soban Oyanarumono Nagai de Fumiko Sone. En el octavo puesto tenemos Onnano Soban. En el octavo puesto tenemos a Onnano Yuyo Kiniku de Kana. Sí. En el sexto puesto está ODT de Haru Hyate. ODT. ¿Qué se me suena? Me parece que tenía live action. Me parece. Ah, y viejo parece, ¿eh? ODT. Viene también en el sexto puesto que lo comparte. Está Aizawa Riku de Yoriko Hoshi. En el sexto puesto, en el quinto puesto está Sorawo Kakeru Yodaka de Shiki. Ah, pues si a vos te pones Kakeru Yodaka, pues sin intuición. En el cuarto puesto está Yota Sensei da. Yota Sensei to Amai-chan de Kumiko Naka. Toca. Dios de negrito. Bueno, en el tercer puesto está historia de vida de hoy. En el tercer puesto está Machida Kun Nosekai de Yuki Ando. Sí. Mucho debe ser. ¿Qué es esta lista? Es una guía, supuestamente, como para que la gente tenga y sepa guiarse, supuestamente, qué es lo que supuestamente fue lo mejor de este año. Y se basa en que, básicamente, hicieron... Pero en esto lo tuvieron como una encuesta de más de 400... más de 400 profesionales, supuestamente, del manga. De la industria del manga. Y la edición. Bien, en el segundo puesto está Tokyo Tarera Bayo de Akiko Higashimura. Y en el primer puesto, que este me suena un poquito, pero creo que no lo llegué ni a leer el primer capítulo, Otaku Nikoi wa Musukashi, que es de Fujita. No. Fíjate que pienso es una Fuyoshi que es una obesa y que cuando muere su personaje favorito en el anime adelgaza y queda convertida como una mina super re linda. Acá hay un tipo también. En Otaku Nikoi wa Musukashi. che, pero esto no alienta al suicidio y cosas así, porque como que me parece re deprimente la trama así de entrada. Bueno. Pero loco que con esto lo pueden malinterpretar re fácil. No. Igual me rompe la pelota que no pusieron a Hirunaka no Ryusa ahí. Estaba bueno. Literalmente terminó el año este año. O si no recuerdo, si termina este año. Capaz que no le gustó el final. Y es raro, a mucha gente le gustó. Y encima parece que va a tener también anime. Pero todavía está por confirmarse. Como la salida del Mighty No. 9. Bien. Bueno, pasemos a otra cosa. Esperamos que vuelva internet. ¿Esa cosa va a funcionar de vuelta? ¿Quién sabe? Bueno. Y yo espero o un juego o una disculpa. Bien, hacen Confusion Generation y Sayuri pondrán opening y ending al anime de Boku da Kega y Naimachi, que era el décimo puesto de nuestra anterior lista de mangas que eran para hombres. El juego oficial de la adaptación televisiva animada de manga Boku da Kega y Naimachi de Kei Sanbe ha anunciado quiénes serán los encargados de poner los dos temas musicales principales a la serie. La banda Ayaku Fun Generation, que interpretará el opening, mientras que la cantante Sayuri se encargará de interpretar el ending. El 17 de diciembre se podrá verse un nuevo anuncio, que supuestamente se va a poder escuchar lo que es el ending. Nadie dijo que tenemos que verlo, pero va a ser está buena con ella, no ser otro opening. Bien. Esta historia ya habíamos comentado en un momento, pero digamos que vamos a extenderlo un poquito más. Este Numa Fujinuma es un mangaka, como he dicho, sí, es un mangaka que tiene la habilidad de poder retroceder en el tiempo. Y bueno, con esta habilidad, tras de que su madre es asesinada, decide resolver el misterio, por lo cual decide obviamente viajar hacia el pasado, pero parece que se pasa un poco y termina en la época en la que, digamos, una compañera de él de la primaria es asesinada. Bueno, desaparecido. Bueno, ya todos sabemos. Su compañera la cayó. Sanbe daba comienzo al manga en 2012 en las páginas de la Young Ace de Kodakawa. El sexto tomo recopilatorio se lanzaba el pasado 4 de julio. La serie supuestamente va a estrenarse el 7 de enero en el bloque Noitamina de Fuji TV. Y quién sabe, quizás sí tenga algo que ver con la madre. Bien. Esto no. Bien. El anime de Concrete Revolution tendrá segunda temporada. Desde la web de streaming del anime de Daisuki han informado que el anime de Concrete Revolution Chojin Genso de Bones, tendrá segunda temporada el próximo mes de abril. La serie super. Como ya saben, el anime se estrenó en octubre y Pyro ya se informa, así que ya saben. Y está dirigido por Seiji Mizushima. ¿Qué? No era la serie que estaba pensando cuando dije el primero de lo tomé, pero esta serie la he leído, es buenísima. Este coso. Un gamer otaku y una fuyoshi se reúnen. Así intentan llevarse una relación y se tiran palazos todo el tiempo. Cada uno con sus cosas, con su aparente disfrute, ¿no? Es buenísimo. El manga de iGear tendrá capítulo epílogo en este mes de diciembre. Muy bien. Si hay algo que tendría que volver, pero bien hecho, bien hecho como salió en los últimos OVA de iGear, tendría que ponerse las pilas y adaptar lo que no se adaptó del manga y adaptarlo bien. El número 2 y 3. El número 2 de 2-3 de 2016 de la Weekly Shonen Magazine Kodansha anuncia que el autor O'Great dibujará un capítulo epílogo de su manga Ideal, que se desarrollará medio año después de la historia original. ¿Sueño? Medio año. Ah, te entendí mil años, boludo. Gear X. El One Shot se publicará en la siguiente entrada de la revista, que se va a publicar el 22 de diciembre. Terminó el año pasé. No, creo que hace 2 años, 3 años como mucho. Bien. Jotarubi no Tomoru Koroni, nuevo proyecto de Rikishi 07. Este es nuevo. Jotarubi. Jotarubi. Bueno, es de Lore, es fuertísimo. No era Higurashi. No, eso es cigarras. Cigarras. Ah, sí, yo me tengo que cigarras con cigarras. Sí. Que eso no te pase en el bosque porque le vas a tratar a ver. La web oficial de la revista Monthly Action de Futabaya ha anunciado que Rukishi 07, creador de Higurashi no Kuko de Mi, lanzará un nuevo proyecto titulado Jotarubi. Jotarubi no. Jotarubi, perdón. Jotarubi no. Tomoru Koroni. Como ya saben, Rukishi va a escribir la historia. No, olvidé lo del bosque porque lo del bosque me la frutié, pero. Las luciérnagas de. Moru Koroni. Bueno. No me acuerdo cómo era la traducción de esta cosa, estoy cansado. Bueno, Rukishi va a hacer la historia y Nakuto Koike, que entre otras cosas trabajó en Mitsunoshima, se va a encargar de lo que es el diseño y el arte de toda la. Creo que era el brillo de la luciana o el. No me acuerdo, posta, pero era algo de las luciérnagas y no sé qué cosa. La Monthly Action publicaron lo que sería el capítulo 0. No puede ser cuando las luciérnagas lloran. No, mi cerebro está traicionándome a mí mismo. Va a publicar un capítulo 0. Va a ser un manga, pero va a ser un capítulo 0 del proyecto. Eso. De su número de febrero, que va a salir en diciembre, ahora el 25 de diciembre. También se ha revelado que el próximo libro de Umineko Nanaku Koroni, Saigo de Saisho no Okurimono, sí, también de Rukishi, incluirá un prólogo que conectará a Umineko con Hablando del universo, o sea, sí. Con Jotarubi. Ya. Está rotísimo. De la sentido en total incluirán en total el libro va a incluir 21 historias cortas que irán desde la comedia a lo serio y hasta la fecha solo pudieron conseguirse en eventos especiales o en la Comic Con. Este libro va a salir a la venta el 18 de diciembre. Sí. Bueno, yo ya casi no tengo sentido de la orientación espacial ni temporal. Pero todos tus días son iguales, excepto los fines de semana. Bien. La canción principal de Omoi de Marini. Sí. No me acuerdo cómo se menciona maldita palabra, la concha de no me cago en estudio Ghibli. Marini. Bueno, la última película de Ghibli, ya sabemos. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado los 74 temas musicales. ¿Tanto te costaba, recordarlo? Sí. Los 64 temas musicales que aspirarán a ser, encima son preseleccionados para lo que es la 88ª edición de los Oscars. Y entre eso va a estar el tema de Mad. Acá me parece que la pasaron en el cine. Pero en el Cairo me parece. Bueno, entre la lista, yo me acuerdo que lo pasaron. Bueno, además de que seguramente va a ser desplazado por una película, para algún tema choto de Disney, como el Frozen. Bueno, a todos estos los nominados de esto, al final los que van a quedar de los 40, de los 40 y los 74, que al final solo van a quedar 7, creo, o 8. Sí. Los 74 temas de los que al final van a quedar una lista muy chota, posiblemente. Se van a anunciar el 14 de enero, con lo cual después vamos a tener que esperar hasta el 28 de febrero para saber a qué tema de mierda de Disney se lo van a dar. Pero nada, mucho todo era malo. La nueva oficial de Pokémon ha presentado esta vez de manera oficial a Volcanion. Volcán. Y le llamó de mierda. Pero esto es muy bueno porque esto es de Pokémon. Que ya se había filtrado hace algún tiempo atrás. Sí, pero se ve. Igual no sé por qué torturás viendo Pokémon, Pyro. Si acá si vos estás caliente con Pokémon porque te estás comiendo una saga de mierda. Es otra cosa. A mí me da risa. Hoy vi un Pokémon que obviamente que no conocía porque era muy raro, pero apenas lo vi dije un Medabot. Tenía forma de Medabot, boludo. Bueno, estábamos en que ahora de manera oficial se ha descubierto que un nuevo Pokémon singular en el mundo Pokémon que no se puede encontrar en el transcurso virtual de los juegos. ¿Quién es Volcanion? Una especie de tortuga con mitad volcán y mitad algo más. Y andás a ver qué otra deformidad. Este Pokémon encima es un tipo deforme. Vamos a decir, porque no es un tipo definido, sino que es una mezcla de dos tipos que hacen un nuevo tipo. Blasto de que se cogió un volcán. Este Pokémon es a la vez tipo fuego y agua. Un rasgo único que digamos que al final lo terminó convirtiendo en un Pokémon de tipo vapor. Sí. Variándose de ambos elementos, es capaz de generar vapor en su interior y expulsar ondas de choque y sofocar con chorros de vapor a los adversarios. El Pokémon de Ubisoft, o sea, tira humo y no hace más que tirar humo. Bien. Dicen que su potencia es tal que puede pulverizar puede pulverizar una montaña dejando en su lugar solo un cráter. Veo que se hace mella en los corazones de los fanáticos. Y bueno. No, pero acá. Llamaban por el mil y algo de Pokémon, ya no podían salir. No, todavía no iban por mil. Iban 800, creo. Ponerle a explicar a los diseñadores de Magic, boludo, que es quedarse sin idea. Porque dale, porque ellos siguen haciendo cartas y están todas copadas. Y esto como que se les murió la idea al 300. El volcán tiene unos brazos que salen de su espalda y esos son supuestamente los que le tiran el vapor. Y todo eso. Y sirve para hervir leche también, para el cortado. Además, desde el último número de... Desde el último número... Sí, no, era una tortuga. Pero era una tortuga. No, era una tortuga de rojo. Además, como viene siendo el último número de Vista Coro Coro, se ha revelado que Volcanion será el Pokémon protagonista de la próxima película de la franquicia, que seguramente Spyro va a ver. No, sos muy pasos. Quedaste traumado. Ahí está, va, hablando de deformidad, vamos a otra deformidad más. Macross Delta, ya se presentaron a los 5 personajes, las 5 personajes idols que van a ser protagonistas. La web oficial. No, el 31. La web oficial de Macross Delta, la próxima serie de la franquicia Macross, y que espero que falle terriblemente. Con el aparato de prensa más patético de la existencia, pues en medio que ya tendríamos que saber hasta el opening de esta cosa. No, pero tiene idols. No, o sea, allá. Esta mierda, boludo. Hay un trailer. Pero no dice nada. Como el trailer de Sailor Moon. Que te mostraba 5 minutos. Que el primero fue 5 minutos. 23 segundos de animación contra un minuto de un slide. Que no tenía música. El segundo fue el slide, pero con música. Y todo así. Ah. Es parecido al tráiler del próximo... ¿cómo se llama esto? Del próximo juego de la leyenda de Zelda. Pastito, parece lindo. Como venía diciendo, el juego oficial del Macross Delta, la próxima serie de la franquicia Macross, ha revelado los perfiles de las 5 idols protagonistas que componen el grupo Valkyrie. Minori y Suzuki... Valkyuru. Sería. Mira, me lo toleraría más si fuera Valkyuru. Bueno. Minori Suzuki, como Freya Wion, una chica de 14 años que nació en la remota frontera de la galaxia. Bueno. Diciendo, nació en la remota frontera de la galaxia y aspira a formar parte de la unidad táctica de sonido Valkyrie. Kanami. Ya arrancaron ellos para el orto. Kaname Bucanir. Una chica de 22 años. Que es líder de la unidad táctica de sonido Valkyrie. Es la hermana mayor del equipo. Máquina Nakajima, 18 años, que es miembro de la unidad táctica de sonido Valkyrie y es a su vez la mecánica. Sí, pues llama Máquina. Reina Prowler, Una chica de 15 años que es miembro de la unidad táctica de Sonido Valkyr apenas habla o muestra emociones. O sea, es el personaje Playmobil choto. Es una hacker de primera, según ellos. Debe hacer unas interfaces en Visual Basic super fantásticas. Si no habla mucho, calculo que debe cantar re bien. Mikumo. Gonamer, me parece. Vocalista de la unidad táctica de Sonido Valkyr, que es una chica misteriosa de edad desconocida, cuya historia y vida privada están rodeadas de incógnitas. Y todas las demás, porque hasta ahora es muy puro esto, ¿eh? También se mostró el diseño de Kei Aero Windermer, un piloto de 19 años muy shonen, que forma parte de los caballeros aéreos del Reino del Viento. Posee un gran sentido de la velocidad. Es como Naito Lanza. Naito Lanza debe ser mucho mejor. Vale. El grupo Valkyr luchará contra el Bar Síndrome. El Bar que está consumiendo a la galaxia, apareciendo también. Con sus precios bajos y grandes ofertas, dale, boludo. Está consumiendo la galaxia, apareciendo también el misterioso equipo de valquirias conocidos como los caballeros aéreos del Reino del Viento. La quema. Bien, Yoji Kawamori aparece como creador original junto a Estudio Nue, siendo también el director jefe de proyecto, entre otras cosas. Kenji Yasuda, que va a ser el director del proyecto bajo el estudio Satellite, y entre otras cosas Kenji Yasuda trabajó en Arata Kangatari y Noen. Por otra parte, para supervisar esto y escribir los guiones está Toshizo Nemoto, que entre otras cosas trabajó en Lost Horizon y Inex Boku. Partieron en dos y que todavía no terminé de adaptar, y otra que partieron en cuatro y solamente hicieron la primera porque no vendió tanto. Está raro. Diseños de personaje van a estar a cargo de Mashiro, que entre otras cosas trabajó en Barakamon, y Yushido, que trabajó en Persona 4 Golden de Animation. El 31 de diciembre se va a emitir un avance especial de la serie. A los 5 minutos va a ser el primer capítulo. Bien, Harmony, la nueva visual novel de Kei, se retrasará hasta primavera. Harmonia, de la misma. No te sabía decir. Harmonia. No sé, no creo que Kei se spoilee tanto la historia. Si tiene que vender el juego. Bueno. Pasado mes de octubre, Visual Arts anunciaba que Harmonia, la nueva visual novel de Kei, se lanzaría en todo el mundo a finales de 2015, estando algunas semanas de que termine el 2015. Finalmente se ha anunciado vía la página de Steam Greenlight que el juego se retrasará hasta la primavera próxima, para asegurar obviamente la calidad del juego, como otros tantos. Sí, como todos, que es la misma excusa para todos. Desde el nuevo mensaje se disculpan con los fans por el retraso. El protagonista de esta historia será un humano artificial, un Firoid llamado Grey, que viaja con dos mujeres llamadas Giona y Tepe, que poco a poco le harán comenzar a tener sentimientos. Pero dime. Bien. Y otras cosas, como para finalizar, las 4 seiyus más solicitadas o demandadas de este 2015. El portal de entretenimiento, podríamos decirle, Nikkei Entertainment, publicó lo que sería, además de lo que eran las actrices más demandadas en este lo que fue este año, también publicó una lista de las 4 seiyus más solicitadas. Y en el que tenemos en el cuarto puesto, tenemos a Kana Hanazawa, que entre otras cosas podemos reconocerla por haber trabajado al menos este año, que al menos 17 roles, pero de los que más destacamos y que no hayan sido roles secundarios, muy secundarios, tenemos que trabajó en Isekoi. Como Kosaki Onodera. Bien. En Isekoi. También. ¿Pasó? bien. También trabajó en Hana, Vision School. Y también en la adaptación animada de Yoyo Tachi wa Koya o Koya o Masasu, como Yuka Koyakawa. Bien, Pairo volvió haciendo calculo que no se lo llevaron por... Casi fue secuestrado por la fiesta. En el tercer puesto tenemos a Oyuki, que trabajó en Awari no Seraph. ¿Y ese tú? Seiyuu más demandada de este año. Y también trabajó en Groka no Yusha. Y obviamente en Senki Senshou Shifuga JX. No voy a mencionar. También hizo de Kurona y Asuhisa en Tokyo Ghoul. Vamos a decirle según Seco Siso, porque creo que es por lejos el personaje más recordado. No, de su personaje de este año. Para los fanáticos de Seco Guía. Bueno, en el 3. También en el tercer puesto. Se ve que o me troleó un modo, no sé. En el segundo puesto está Ayame Sakura, que trabajó. Nos conoceremos como Voladera del Isekoi. Y también como Cocoa en Uchumon wa Usagi. Y en Selector Destroyer Quixos, como Yusuki Kuribayashi. Sin embargo, en el primer puesto tenemos a Miyuki Sobahiro, que de otras cosas trabajó en Awari Monogatari, como Tsuruya Kanbaru. Y obviamente Cure Scarlet en Go Princess Kid. No, pará, como hay 3 en primer puesto. No, pero hay 3 en tercer puesto, no te la mierda. Bien. Estaba muy dormido. Solo voy a decir que trabajó en Bikini Warriors. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a hacerlo porque trabajó en Gate. Ya, bueno. Nevad. Y también la princesa Nachetania. Nachetania en rock. Nachetania, sí. El Pascura de Bikini Warrior. En Gate. Yao. Esta es. Fighter. Esta es Bikini Warrior. Ay, Uchida, en el primer puesto, que trabajó como Hajime Ichinose en Gatchaman Crow Inside. Sí, no quería saltear eso. Bueno, pero trabajó de Haruka Mamochi en World Break. Y Shino Kuribayashi en Gate. La mayoría de estas muertas son las que entraron en Gate. Bueno, vamos con un tema pedido por Miraño. Todo esto ya que lo había dejado preparado y ya que está. No, por suerte, no, es un tema de no a cero. Sí, el segundo opening de no a cero. Break your dog together. volvemos. My people. Volvemos, se toca expresando, se cae Gao Gao, tratando de ver soluciones. No, sabes lo que no. Ah, no, la verdad, o sea, prepárense porque este fin de año viene con todos los problemas técnicos de la vida que no hemos tenido en 350 programas. No sé si está escuchando. Hubo peores problemas técnicos, como tener que volver a grabar todo de nuevo. Sí, hubo un par de problemas técnicos con los micros. No sé si cachó. Sí, no como este. Este como que está todo muy roto de golpe. El gol ya seguía rompiendo hace mucho. Vos no quisiste cambiar hasta en este momento. La pobreza, ¿viste? Esas cosas, de que te tenés que comer. Todavía está el tema de no se toma donaciones, pero se está debatiendo. ¿Te quejas cuando jugás a la Play 4? ¿O no? No, le digo a Cráneo. ¿Vos te quejas cuando jugás a la Play 4? Ahora no le jugué, nada más. Jugué en la casa cero, acá no todavía. Es que siempre te vas temprano pues, por paja, ¿no? Tengo que a las putas 12 de la noche me te van a ir a comer a mí. Pero Anchi se la banca, nos estamos jugando el mágico. A ver, bien. Calculo que por la cortina está la sección de cine, empezando a secar. Una sección que va a ser media extraña, porque como programa de Navidad no tiene nada de Navidad lo que voy a decir. La película de esta semana no va a ser otra que algo que por suerte vi la semana pasada, porque si no hoy no vi informe. Algún día va a tener que hacer un informe de eso. Andate preparando, va a tener que hacer un informe de eso en algún momento. La película de la cual voy a hablar esta semana no es otra que la muy esperada por algunos fanáticos argentina y medio extraña, la película llamada Kryptonita, basada en el libro del mismo nombre. Que hasta donde escuché, para los que leyeron el libro, está, a excepción de un par de escenas que no están, el libro está casi calcado de la película. Digo, la película está casi calcada del libro. ¿De qué trata el libro? La cosa va así. Mi teléfono suena. Corta. Y... la cosa va así. Esto es Argentina. Momento actual. Una guardia en un sanatorio, que no me puedo acordar en el lugar donde está el sanatorio. Horas entradas de la noche. Un médico de guardia que es un tipo muy fracasado, que tiene un score de como de haber matado 44 personas en las últimas dos semanas. Un tipo que por lo menos dice, hay un promedio que te dice en la película que se mueren, ponele, una persona de cada 8 que caen en la guardia en un promedio de 2 meses, una cosa así. O este tipo tiene como 12 muertes en una semana. El tipo está mufiado, está muy mufiado. Entonces, lo que está pasando en ese momento en la ciudad es que hay una banda que es la banda de Nafta Super, así se llama la banda, que son una especie, no voy a decirle choro justiciero, no voy a llamarlo así, porque los locos, son criminales, sí, roban, sí, hacen destrozos, sí, pero también, vamos a decir, la cosa empieza porque robaron un banco, y el banco que robaron, ¿qué pasa con el banco que robaron? Poné que se robaron 2 millones de pesos, no sí. Me acuerdo bien, pero eran una millonada. Sí, nada, para contexto no es nada, pero digo, ponele que robaron eso y esa plata la donaron a un comedor en el medio de la villa. Sí. Y, o sea, es como que la... Ya los venía, la cana ya los venía siguiendo de antes. Pero el tema es que ya con lo del banco se fueron a la chota. Me parece que también mataron a alguien en el proceso y ya como que ya se hinchó las bolas. La banda esta cae un día, va, cae una noche a la guardia del médico. Disculpe porque no me acuerdo el nombre de los protagonistas ni de los personajes. Tengo ese problema. Aparte estaba muy cansado cuando la vi, pero me acuerdo todo el argumento, así que no va al caso. Cae la banda esta arrastrando a lo que vendría a ser el jefe de la banda. Ahora te voy a contar. Oh. Cae esta gente arrastrando a lo que vendría siendo el jefe de la banda, que vendría siendo Nafta Super, o como le dicen ellos, el Pinino. Es un tipo grandote, zarpado, al cual habían apuñalado, aparentemente así en un, por la espalda, en un evento sucio. Y el loco estaba re hecho, ya estaba al punto de se va. ¿Quién lo viene arrastrando? Lo viene arrastrando un loco, que se llama Ráfaga. Una travesti, se llama Lady D. Otro tipo que no me puedo acordar cómo se llama. Carajo, no me sale el nombre de este muchacho. Ay, la puta madre, no me sale el nombre de este tipo. Faisán, que es un tipo con el que no sé de fútbol, así que me hago cargo. Es el. Venía con una camiseta de. Ay, no me acuerdo, de Ferro, me parece el tipo. ¿Qué era, verde? Sí, sí. Verde con blanco. Sí, era Ferro. Sí. Y la novia de Faisán, que no me puedo acordar qué nombre raro tiene. Y lo venía arrastrando la guardia porque el loco se estaba re muriendo. A todo esto, Ráfaga vendría a ser Flash. Lo que está. O sea, el bueno. Tipo. Camiseta amarilla con chalequito rojo. Sí. Y reacelerado el tipo, pero reacelerado. Tenés esa cosa a Faisán que vendría siendo Linterna Verde. Pero el Linterna Verde es súper. Súper negro. Super cualquiera bardero. Pará, negro. Un negro guachiturro. No. O sea, no. Sí, negro guachiturro, no negro de piel. Super limpia vidrio. De che, puto loco, ¿cómo anda la concha de tu madre? No me miré. No miré a la loca. Esta me la cojo todo el día. ¿Qué pasaría? Yo diría, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si Brea tradujera los cómics? Y sería no traduciría nada traduciría el libro argentino, no, bueno, yo sé, no traduciría nada. ¿Cómo sería si quería crujar los cómics? Una cosa así. Lady D, que obviamente viene siendo la Mujer Maravilla. Sí, lo vi, el póster se notaba que era un travesti, pero y cosa que se llama a la historia. Lady D es la que más desarrollo de historia tiene, es buenísima la historia de Lady D. Y Nafta Super, que vendría siendo Superman, obviamente. El loco aparentemente había tenido una riña con el otro capo mafia que controlaba también toda la zona, el pelado. El que lo había apuñalado con una botella de batumón. ¿El pelado o el orejón? El pelado. Que lo había apuñalado por la espalda con una botella de Budweiser. Entonces por eso el tipo estaba re hecho bosta. ¿Dónde quedaron los poderes? Bueno, era verde, era un material verde de procedencia desconocida. Bueno, las cosas es que los locos caen a la guardia. La idea es caen justo, después se dan cuenta de que están con el peor médico que podían haber encontrado. También está el orejón, que vendría siendo el Martian Manhunter, que lo único que dice en toda película es sí. Y aparentemente puede leer la mente y predecir el futuro. Y se entiende de acuerdo a cómo va prediciendo, cómo va diciendo sí. Pues si dice sí mucho tiempo, es como que es no. Lo tenés que ver, es muy negro todo lo que estoy diciendo, pero es así. La idea de todo esto es hacer el aguante hasta que hasta las 7 de la mañana, cuando salga el sol. Porque según lo que dicen ellos, cuando salga el sol, el pinino se va a recuperar. Y atrás tenés toda la historia de vida del pinino, de cómo se enfrentó a diferentes personas, de cómo se fue cagando a palo, porque el pinino también es piromaníaco. Piromaníaco mal. Dice que le gusta ver cómo las cosas arden. También tenemos el hecho de que la cana los venía siguiendo. Y ahora que saben dónde están, tienen todo el sanatorio, está todo acorralado. Y hay un oficial de la policía SWAT que lo tiene re, que ya se había cagado trompada con Nafta Super y que ahora volvió, que es el cabeza de tortuga. Que dice Doomsday. Y un tipo re grueso con la armadura SWAT más gruesa que puede encontrar, re zarpado. Después a la joda esta cae el Federico. Que vendría siendo Batman. Ese es Pablo Rago. Que se vendría siendo Batman. Porque es un policía de la federal encubierto. Y por eso el Federico. Y yo qué sé, la película es cualquiera. Encima después agarran y en el medio de todo esto, como excusa para los canales de televisión y para salir, para que Crónica tenga algo de qué hablar, lo mandan a... consiguen un negociador. Que el negociador que consiguen es el negociador más rata del universo, que había estado en una fiesta de putas en Almagro, me parece, no sé qué. Que venía una fiesta de disfraces, todo re cagado a palito, terriblemente... todo re chupado y re hecho mierda. Que vendió ese guasón que está interpretado por Capusotto y se va a la chota. Papelazo de la concha de su madre. No, mira, la película es recontra disfrutable, o sea, te cagás de la risa. Aparte se nota que que Loretti, que es el director, sabe bastante. O sea, se puso a investigar, no batió cualquier fruta cuando adaptó esto. Y el que escribió la obra tampoco batió cualquiera. O sea, tiran un montón de referencias, tiran un montón de casos. La filmografía de la película es muy buena. O sea, se nota que es todo garca con filtros medio raros, todo para que parezca medio de dos mangos. Pero queda copado. Dentro de la propia estética de la película está copada. El argumento se lleva bien. Es una película que dentro de todo dura poco. O sea, durará una hora y media, una cosa así. No es larga. Muchos dicen que es muy larga para lo que quiere contar, pero a mí no me pareció. A mí me pareció que estaba bien. En un momento. En un momento, Paisán trata de tirar un rayo con el anillo cualquiera. las historias que tiran. Lo que sí tiran una boludez de. ¿Cómo te puedo decir? En el final. Largan un discurso que es como medio raro y como que Rafa en un momento pierde el personaje. O sea, pasa de ser el tipo re de la calle, aceleradito, a una especie de loco con conocimiento militar que no sé dónde se lo sacó en ese segundo. A mí me parece que ahí la cagaron. Pero dentro de toda la película está buena. Está buena, está para ver, como dato anecdótico, para verla cagarte de la risa, está muy buena. Lo que sí tiene un gran problema, un enorme problema, pero no es un problema dentro de la película, es un problema dentro de la distribución de la película. Loretti sí hizo muy buen trabajo, consiguió buenos actores, o por lo menos actores que le dieron lo que él quería que le diera. A nivel imagen está muy bien, a nivel música está muy bien. A nivel argumento, sí, la trama está bastante, bastante bien. El problema es que la película, y esto también es un problema del libro, está recontra localizada. O sea, esto es para un público netamente argentino, por todos los modos. O sea, la película es constante modismo de todo. Y constante conversión de modismo de todo. Hablan de estilo tumbero, hablan de estilo villa, sí. Todo re barrial, o sea, todo re Ibrea, diría. Sí. Pero es demasiado. Vos lo ves y decís Villa Miseria de Buenos Aires X, hasta podés sacar de los barrios de lo que hablan, pero está tan tan localizado que esto vos lo querés vender afuera y medio que le va a costar un huevo sacar esto de Argentina. Le va a costar un huevo. Le va a costar tanto que si vos te vas a IMDb tiene toda la información de la película, pero no tiene el póster, empezando por ahí. Sí, empezando por ahí. Como que ya eso te, es raro, es muy raro. Pero es, o sea, va a ser un, para todos los que estén escuchándonos de afuera, sepan, la película está buena, está, realmente está buena, no lo estoy diciendo en joda, no es así, no le estoy tirando flores al pedo por ser argentino o por ser DC o por lo que se les pueda ocurrir, la película está buena. Pero en está su parodia, en su tipo de parodia, creo que sí, sí, como tipo de parodia es muy buena película, pero el tema es que está relocalizada y eso le va a costar un huevo a lo demás. Quitando, o sea, sumándole al hecho de que ya una película argentina en internet es muy difícil de conseguir. Sí. Porque no es como de película yankee que sale el screamer a las 2 horas de que salió la película. Esto es como que, aparte de que les va a costar conseguirla, es jodido, un tema muy complicado. Pero igual véanla, si pueden véanla, está buena la película. Garpa mucho, no sé si garpa tanto para el cine, capaz que una edición en para tu casa, así, para bajarla, verla en HD en el monitor, lo mismo, no le resta mucho. Bien. Pero estaba buena la película. Yo la pasé muy bien viéndola. Bueno, entonces estamos hablando de Kryptonita, ya que estaban. Kryptonita de Nicanor Loris. Sí, tendría que buscarla como Kryptonita a Argentina, muy, porque si no, no te sale, te sale cualquier cosa. ¿Sí? Creo que como película Kryptonita te sale. Y si pones Kryptonita así directamente, lo más probable es que te salga la película o el libro en el que está basado. Si pones Kryptonita solo, te sale cualquier otra cosa. No, si pones Kryptonita así y lo tirás al aire, obviamente que lo primero que te va a salir es 10 millones de cómics de Superman, ¿no? Obviamente. Sienten Chubbix. Me equivoqué de lugar, ya que dice. Ah, buenísimo. Bien. Curiosamente eso dice Rafa cuando lo traen a Nasta Super a la guardia esa, dice, me equivoqué de lugar, este tipo es un pelotudo. ¿Cómo se llama esto? Hace rato la venían promocionando. Me acuerdo que en Crackdown Ball la pasaron. Sí. Y se hizo. Creo que la promoción más grande la hicieron cuando fue la PopCon acá. Sí. Aparte lo de Demasiado Cine también le están metiendo mucha caña a esta parte de publicitar. Es re barrial, deben salir Aquiles, Brinco, Cuchillo y Jeringas. Mirá, no sale Cuchillo y Jeringa, pero sale algo muy parecido. Alan Mercer, sí, sí. Bien. Qué lástima no está Sato. Si tuviera Sato al aire me reentendería todo lo que estoy diciendo. Es que va, Sato es de bar. Sato es de La Matanza. Es de conurbano. Ahí está, esa es la palabra que me salió, una película re del conurbano. Re bonaerense la película. Yo me puse enfrente. No sé, me pasa cuando tu barrio es como. Esta, es como esta película de la infancia y viene un paraguayo de Insú y lo llena de migas de chipá. Esta película es lo último que dejó Macri antes de ser presidente. Este tipo de cosas son la realidad de nuestro país. Cualquiera. ¿Qué pasa, papá? Bueno. Para vos que vuelves por Scioli. Bien. Entonces, Kryptonita, ya venía diciendo. Regálense la Navidad con Kryptonita. Dirigida por Nicanor Loretti. Dirigida por Nicanor Loretti y basada en el libro de. No me acuerdo cómo se llama el autor del libro. Ahora te digo. Dame un minuto. Es Leonardo Oyola. Leonardo Oyola. Leonardo Oyola. Bueno, vamos con un tema entonces. Manda tema navideño para meter un poco de navidad en este tema. Sí, vamos con el opening de Chocoto Sister entonces. Chocoto Sister. Otro tema que tampoco tiene mucha navidad para aparte de ser de Chocoto Sister. ¡Gracias! ¡Merry Christmas! ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Hasta que pasando se cae Gao Gao. Y seguimos con problemas técnicos. No, problemas técnicos nunca terminarán. Che, qué mal que no vamos este año, boludo, posta. Entre que vos agarraste y te fue y te enfermaste, te fuiste de juerga varias veces. Volvías hecho mierda de esa juerga. Ha sido un año complicado, posta. Habla por vos, ¿eh? Qué laburo este año, ¿dónde quisiste? Me duró poco, pero bueno. A ver, ¿viste? No te fue tan mal este año. Y este hijo de puta que se queje se fue a comprar un departamento ahora con lo de cobra, boludo. Yo del orto le está pasando re mal. Así la vida, la gente, la vida le da cosas a la gente que no la necesita. No, boludo. Los 4 días de trabajando fueron 1.200 pesos, chabón. Cosa que tuve que pagar deudas y regalos para mi nieta. Y quedé pobre. $7.50 Ah, boludo, pagaste un boleto y te sobra. Ah, un saludo a los comentarios de boleto, no se viene a la concha de su madre. Sigo la puta, listo, bueno. ¿Ya puedo volver a anime o tengo que seguir descargando cosas malas de porción del año? A ver. Volvemos con el anime. A ver. Como dijimos, este es el vamos a decirle proyecto especial de Navidad, porque mucho de Navidad no hay un carajo. Después vamos a hablar de ese tema. Pero, no sé, entre canciones locas y poder Merry Christmas, les traigo una serie que me venía reservando, pues sabía que este año había poco de Navidad. Esta semana les tengo Oremonatari, la historia de amor que reivindica al grandote del fondo. Pero antes de contarle un poco de lo que va de la mano del Titán Colosal, les tiro los datos técnicos y continuamos. Oremonogatari es una serie de TV de tan solo 24 capítulos que empieza esta mágica historia de amor y la cierra. O sea, esto es para que se queden todos acostumbrados a lo que están acostumbrados, a lo que ya de tomar en costumbre a ver series en Netflix. Es que la tienen todas, bueno, ahora la pueden tener todas, ya no tienen por qué cortar las venas. No, pero no estoy seguro si está en Netflix. Capaz en algún momento estará, ojalá que no. No, pues ya están todos rompiendo las pelotas cuando hoy sí estaba Massinger Netflix. Sí, papá, Massinger de Netflix. Se llama Jim Massinger y se estrenó en 2009. Estás festejando algo que tiene 6 años al aire. Bueno, pero ¿de qué va esta historia? Bueno, en realidad es un tema sorprendentemente simple. Te voy a decir de qué no va. ¿Viste? Kuroji, tu... Okami Yoyo, bueno, ¿de eso no? No va. Va de todo lo contrario a eso. A ver, como prota del cuento tenemos a Takeo Gouda, un flaco de unos 15 años. ¿Flaco? Sí, un flaco, o sea, flaco por llamarlo de alguna manera. Que asiste a secundaria como cualquier otro. No muy inteligente, con fieles amigos, con sueños simples a afrontar y o sea, sin demasiadas expectativas. Es como el tipo va llevando momento a momento su vida. Pero el loco tiene dos hechos que lo destacan del resto. El primero es obviamente que es un fucking gigante. O sea, es que parece la combinación de que... parece la convención de que Kochikame se hubiese cogido a este otro, a esa mierda, Blanco de Goku. No, tampoco, porque con mierda de ese personaje, no me sale, era el de ese personaje, Slamdunk, Gori. A Gori de Slamdunk, no me sale. Este es gigante de... ¿Cómo se llama esta del gato este que saca los inventos del bolsillo? Doraemon. Sí, está la versión de escuela. Estoy casi seguro que debe ser el sobrino de Golgo 3, el loco. Bueno, pero como dijimos, quizás no aspectos super mutantes, pero si lo comparamos con el promedio del tamaño japonés, el loco es un monstruo. O sea, con una altura de más de 2 metros y 120 kilos de puro músculo, el tipo resalta mal del resto, y lo ha hecho desde temprana edad, cuando siendo de primero de primaria ya había pandas que acechaban la escuela secundaria y que no se querían meter con él por miedo que los mate. Obviamente, teniendo tanto físico de su lado, los reclutadores de los clubes, de cada club deportivo de la escuela, no han dejado de joderlo durante toda su vida y lo han hecho participar de cada evento deportivo, lo cual también lo ha convertido en un as del deporte con conocimientos en varias artes marciales y tla. Sin embargo, por su actitud de tipo inocente, no ha podido decirle que no a nadie, por lo cual resulta que oficialmente el tipo no está en ningún club. Ayuda a todo el mundo, pero no está en ninguno. Pero estábamos hablando de los temas que lo destacan. El segundo tema, y quizás el más importante en este momento, es su propio complejo hacia sí mismo. Como dije antes, la naturaleza de Takeo es un tipo súper bueno, súper noble, súper buena onda, lo cual en un mundo perfecto quizás lo convierte en el líder mundial o en alguna fruta de esas, pero en el mundo en el que vivimos la cosa se te puede llegar a complicar un poco. Akagi de todo, es la mano. El capitán Akagi. A pesar de de su dedicación y no importar, o sea, no importa lo que haga, la gente no para de verlo como una persona sospechosa, un posible criminal, una persona seguramente violenta y, aunque sea mentira, un tipo sin amigos al cual no te conviene acercarte. Todo eso con el tiempo podría romperte las pelotas y como... y, o sea, y con el paso de los años seguramente convertirte en el monstruo que la humanidad quiere que seas. Pero todo ese tema taqueo le rivala bastante, ya que, como dije, o sea, el tipo sí tiene amigos, pero más que nada tiene un amigo que siempre lo ha bancado. Y ahí está el otro problema. A ver, Makoto Tsunakawa es el mejor amigo y siempre compañero de Takeo, al cual un día el destino puso juntos para nunca separar. O sea, vecino desde pequeño, compañero de primaria y secundaria, casi siempre junto al lado de Makoto. Creció Takeo, pero en condiciones diferentes. O sea, debido al carácter descendido de Makoto, su tendencia a ser solitario, su físico dentro de lo promedio y que según los japoneses, según lo que entiende el japonés promedio, el tipo fue tocado por el dios de la facha. El loco siempre tuvo facilidad para hacer amigos o quedar como el tipo cool del salón, a pesar de que nunca hacía nada o que nunca pensara en nada. Y por supuesto que esto atraía a minas, las cuales lujeaban abiertamente por el kakoi de Makoto. Y que al mismo tiempo mandaban a la mierda a Takeo y se la complicaban de gratis por el simple hecho de estar con él. Para, si una regla es aplicable, digamos, a nivel anime y vida real, es que si estás al lado de alguien feo, vos vas a poner... Sí, o sea, el menos feo resalta más. Sí, eso también funciona con las mujeres. El efecto mano abierta, mano cerrada, está muy copado. Voy a decir que Takeo admira mucho a su amigo y no importa lo que le hagan o lo que le digan, él siempre va a estar, o sea, ese tema siempre va a estar todo bien. Pero conforme ellos crecieron, otro tema surgió en sus vidas. Amor era la palabra mágica y no en el sentido gay. Una tras otra de las minas que les simpatizaba, entre muchísimas comillas, Makoto, se fueron dando cuenta de que ese temblorcito en el chichoncito no era un calambre, sino hambre de matambre. Con valor se prepararon y se fueron declarando con el bueno de Makoto. Que, o sea, sin sentir nada. él prácticamente las agarraba, ellas venían, confesaban y las pateaba una tras otra, porque todo ese tema realmente le soplaba la ingle, ¿verdad? Acá en el Mercy dice: triángulo amoroso entre Takeo, la diabetes Chan y Tsuna va más por el lado Fuyoshi. Sí, para Takeo era, era la cosa de todos los días. Una chica linda se acercaba y el universo dictaminaba que ella le gustaba a Makoto. Estaba bien, era lo normal. No importa que él quisiera amor para él, era obvio de que no lo iba a obtener. Y estaba todo bien porque era lo lógico. Pero en la vida la lógica ocupa un espacio muy muy chiquito en el calendario. Un día común y corriente, cuando me estaban yendo a la escuela en tren, Takeo hacía su rutina de agacharse un poco para que el techo del tren no lo golpeara la cabeza. Y de intentar ocupar la menor cantidad de espacio posible para no incomodar a los otros pasajeros. Y ahí es cuando lo vio. Gracias a su altura, a pocos metros notó como una persona sospechosa estaba chicaneando a una chica. Y el resto de gente del vagón no lo había notado o le chupaba un huevo. Claro que esta chica estaba muy alterada como por la situación, como para reaccionar. Así que, o sea, sin el ángulo correcto era difícil entender realmente lo que estaba pasando. Instintivamente el grandote de taqueo saltó, o sea, contra el tipo, lo sacó del tren, demostrando al público que que él era el depra. Y de paso, casi es llevado por la cana por atacar a una persona obviamente decente en el tren. Y seguramente por abusar de alguna chica o algo así, cosa que seguro hubiera terminado mal. De no ser porque esta chica, la chica abusada, saltó al toque agradeciendo el ataqueo y señalando al flaco depra como el verdadero culpable. Sobre esta chica vamos a decir que era linda, era chiquita, casi como la hija que mandás a un internado para alejarla de lo cruel del mundo. De los violadores y todas esas cosas. De la gente como cara. ¿En qué círculo? Toda denuncia que se haya hecho en mi contra, y esto es para mi abogado, es infundado totalmente. Así que repito, esa mujer no era una mujer cuando yo empecé a tomar. Hace poco, hablando de eso, había un tipo, un millonario árabe o del Medio Oriente que había, justamente lo denunciaron de abuso. Y él alegó. ¿De abuso de qué? ¿De lingote de oro? De abuso sexual. De abuso del dólar. Y dijo, bueno, es que yo me resbalé y caí. Sí, y la penetré por accidente. Porque puedo comprar los efectos de la gravedad. Los accidentes ocurren en todas partes del mundo. No soy yo para decir que lo que le pasa a Rito está mal. Las cosas pasan. Si viene la lógica de tu lado. Bueno. Y vamos a agregar también con una vocecita de hámster loco plus una boquita con chotera. Y acá fue cuando Taqueo. La mina me cae mal a mí. A vos te cae mal, a mí me cae bien. Y acá fue cuando Taqueo y ella se miraron. Y al flaco le despertó el hombre. O sea, se le desató el hombre de las caderas. Y ella también mostró algo de interés para agradecerles a los dos por haberla ayudado. Y ese les fue lo que jodió. Rinko Yamato, voy a decir, era de su misma edad. Pero asistía a un colegio de mujeres y no tenía mucha experiencia con el sexo ni con el sexo opuesto. Así que... La imagen de la ardillita con la grande con la banana. De llevarle el contexto del manga y es muy bueno lo que acaba de decir. Como venía diciendo... Bueno, y puedo decir que le costó un poco organizar una reunión formal para darles las gracias. Por supuesto que Taqueo cazó toda la primera. Seguro que quedó prendida de Makoto y me invita para no ponerse nerviosa y que haya un tercero y que esté todo bien. Era obvio, era lo que pasaba siempre. Pero en esta quest épica, Taqueo no deja de pensar en. No va a dejar pasar una oportunidad para hacer quedar bien a su amigo y darle la oportunidad de que se confiese, de que Rinko confiese su amor hacia Makoto. Salvo que el tema. Sí, porque Makoto tenía esa costumbre de siempre rechazar a todas las chicas que supuestamente se le declaraban. Sí. Entonces está como que no quería que. Se veía buena, se veía inocente, bueno. Se veía todo lo que quiera, pero. Y bueno, podría ser buena para Makoto, pero bueno, ya que estamos, la hacemos la gama. Como dije, por supuesto que ese tema termina siendo al revés. Y la trama de esta singular pareja lleva fácil un romance encaminado y unos 80 centímetros de diferencia en todas direcciones. O sea, todo esto podría ser la trama de tres series actuales. Pero no es spoiler porque todo esto que le estoy contando pasa en los primeros tres capítulos a lo mucho. Así que no es ni siquiera un spoiler de esto. Pero entonces, si ya pasó todo esto que sigue, bueno. Entre muchas otras cosas tenemos que conocer un poco mejor a la pareja y a sus familias y por supuesto a sus grupos de amigos, demostrar que Takeo es y siempre ha sido un zarpado de la vida y por qué Makoto siempre lo ha respetado tanto, contar más sobre la vida de Makoto y que Pito toca en toda esta historia, además de del hecho de ser el Aoo del Aoo Oni. Y tratar de entender cómo ve el amor y quizás conseguirle a alguien para su vida, pasar muchos momentos de pareja y por supuesto muchos momentos de la vida, rivales de Takeo en su búsqueda por el amor y sorpresivamente rivales para Ringo. Todo esto y muchísimo más en una serie completamente shojo, muy bien llevada y con un ritmo muy particular, en donde realmente no pasa demasiado. Yo diría capítulos autoconclusivos. Sí, sí, después del 3 creo que son capítulos autoconclusivos. Sí, la mayoría son capítulos autoconclusivos. Pero o sea, no pasa nada en ningún momento, pero en ningún momento deja de ser disfrutable. Es una serie tranquila que se deja de ver. Es una serie linda de ver, vamos sí, a decirlo. Esa es una muy buena descripción de la serie. La creadora de, o sea, la mangaka de todo esto se llama Haruko, que según tengo entendido ella tiene varias obras cortas, siendo su manga de Ore Monogatari lo más largo que tiene hasta ahora y lo único animado. Viendo cómo es su narrativa se entiende porque es lo único que ha animado. Se ve que la loca le gusta escribir poquito y espaciado, ¿no? Posiblemente le agarren alguna de sus otras obras, seguramente ya tiene algo más. A ver, como director, otro trabajito del carajo, porque acomodar todo esto es medio complicado. Por lo menos para poder mantener la atención en una obra la cual, como dije antes, no pasa demasiado durante toda la serie. El rol quedó a mano de Morio Asaka, que es el legendario director de Clamping Wonderland, o también es conocido como el director de Cardcaptor Sakura. Y voy a decir que Ore Monogatari tiene mucho momento glam. Y más recientemente el tipo dirigió Chihaya Furu, otra de las cosas de las cuales yo voy a hacer un informe en algún momento. Por el lado de los seiyuu de las cartitas. Sí. Y las cartas y los poemas. Chihaya Furu, sí. Que te ponen el cassette y tienen que agarrar las más, tienen la, te, los, te van los cantando poemas. Los poemas y tenés que agarrarlas del piso. Eso sí. Es mucho más. La casita robada con mezcla con Kung Fu. Con Lyric y tiene como todo el anime. No, es bastante centradita la serie. Su técnica especial es entrenar mucho y romperte mucho la cabeza. Saki. No, boludo, no, Saki se va al carajo, no tiene que a ver. Por el lado de la seiyuu, como dije, tenemos a Takeo, que lo van a reconocer como Arima, el prota de Nasu no Kanojo X. También es Donny Salvatore en Campeones, que no les va a sonar ni a palos. Sí, pero te digo en voz, el nivel de voz no te va a sonar ni a palo que le es Takeo. Koikawa en Mushibugyo, que ahí se le nota un cacho más. Makoto, por su lado, es Tanaka Taichi en Taritari, lo cual no le va a servir para nada. Tanaka Taichi. Taichi era el de... No, es los el... Gamba Rangers. Sí. Sí. pero lo van a sacar más como Seito en Kotobura-san y, por supuesto, como Haruka en Free. Alto trolazo. Y por supuesto para como Haruka. Sí. Sí. Seito es el novio de Kotobura-san. Y por supuesto Yamato, es la panadera que quiere alta moronga. Es Ako en la película de las películas de Little Witch Academia. Es Cure Princess, Happiness Cure, Happiness Chart de Cure. Precia, Necomate, Precia, que es la Necomate de Gate, que sale en dos capítulos, pero todos saben quién es. Y de paso también es Gon. Sigue sacando votos. Sí, Y de paso también es Gon en Hunter x Hunter, la edición del 2011. Y bueno, tal, una mancha tenía que tener en su vida. Como último comentario, te digo que la serie es muy buena. Tiene su propio ritmo y no es para nada maratoneable. O sea, salvo algunos capítulos que quedan, que vos te quedas como rey, ahora qué onda. Que son algunos capítulos que no son autoconclusivos. O que son autoconclusivos pero después sigue otra cosa. No es una serie para agarrar el maratón ni a palo. Y también quiero denotar que la mamá de Takeo se pasa. O sea, del padre creo que sacó los labios, porque la mamá sacó todo lo demás. Y la mamá se va al carajo. Y también hay que denotar que quizás tiene el único capítulo de Navidad de todo el año. Porque todo lo demás, la demás series a lo mucho tienen una insinuación o medio capítulo dedicado a. Pero Takeo tiene un capítulo de Navidad. Que bien te llamo Mi Navidad. Y a la mierda. Ore Navidad. Ore no Christmas. No, por lo general lo omiten el no. Ore Christmas. Ore Tomodachi. No, creo que es Ore Christmas. Ore Christmas era más. Y bueno, y como último comentario, esta Navidad no se olviden de trepar por su deseo. Eso lo decía por coso. No me sale de puta mina de pendeja del orto. Ah, bien. Disculpen al show y está muy mal. Lo que sonó en un primer momento, que fue directamente es la edición de la edición para la serie, porque la canción original es un poquito más larga y un poquito más rara, se llama Shiawase no Anika. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Mirai Kei Answer. Yeah. Sí. Bueno, vamos escuchando entonces. Mira, hay que danza. Y después mete otra canción navideña. Es demasiado. ¿De qué? Demasiado empalado, su diría. Está bueno. Es vos por el opening, decís vos, pero la canción no es tanto. Me gusta más el ending que el opening. El opening se me hace algo que. El ending se me hace algo que podría ser el ending de. ¿Cómo se llama esto? De Estás Arrestado. O sea, tiene esa onda. Bueno. Entonces vamos con Mirai Kei Answer. Oitsukenai, oitsukitai no ni, totsuzen monogatari, kimi ni sa, wakaranai yo answer.

Volvemos a esto que es Persona se cae, Gao Gao. Merry Christmas Mission 6, como podrán darse cuenta por la música solamente. por los temas no. Bien. Ahora Monogatari sí, boludo. Tiene un capítulo navideño, ya fue. Bien, ya que estamos con esto. Shaka Zulu. Esperemos que un poco del espíritu navideño nos ayude ahora. Sí, sálvanos, espíritu navideño. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, pregunta de Melanio. ¡Pregunta Melanio! La última pregunta de Melanio del año. Acá la Bre, entonces, antes de la pregunta de Melanio, tenés la pregunta de la Bre. Dice, entonces, ¿este es el especial navideño de Persona se cae? Sí. Sí, no pregunté realmente como. Oh, lo voy a aclarar ahora, mira, ya que estamos lo voy a aclarar ahora. Durante todo este año han salido alrededor de 384 series. Durante todo el año. Sí. En esas 384 series hay un capítulo de Ore Monatari que habla de Navidad. Un capítulo, que es el de esta semana, de Princess Precure, que toca el tema de la Navidad. Medio capítulo de... ¿cómo no? Ahora no me sale el nombre. De Punchline. Sí. Que mete algo de Navidad. Y después hay otro medio capítulo, no me acuerdo dónde, que hace mención a que se acerca la Navidad. Y eso es todo lo navideño que había en el año. Y como todo el año se ha ido en series de ciencia ficción del verano, Slice of Life. Mundo de fantasía. Slice of Life de coso, Slice of Life de otoño, primavera. Y todo el resto ha sido mundos de fantasía. Prácticamente no se ha hablado de Navidad en todo el año. ¿En Long Horizon hicieron cosas? No. Tuvieron su eventito, pero su eventito... No, apenas. Porque por eso. Cuando ellos estuvieron en Navidad, cuando estaban en la... En el dungeon. Sí, cuando Shiro estaba en el dungeon, donde estaban todos los demás tratando de pelear contra el enviado de la Navidad. En el raid estaban. Sí. Estaban en la raid y como que... Acá dice Miraño que Osomatsu también sacaron su capítulo de Navidad. Sí, bueno, Osomatsu. Qué buena serie Osomatsu, la concha de su madre. Bien. Entonces, estamos en... vamos con el comentario que dejó Melanie en el blog. Esta fue una Navidad muy caramacha. Empezamos acá en blogspot.com. Bien, y estamos esta semana a una semana de Navidad. Y eso significa que Pyro muy seguramente ya tiene el árbol lleno de adornos locos, Figmas anime y gorro de Keroro. El gorro de Keroro está ahí, el árbol está ahí, pero es el chiquito. No pude armar el grande, me cago en eso. Y adornos locos, no tengo mucho adorno loco, pero voy a crear un árbol de Navidad gigante en el Fallout. Eso me va a ayudar a sobrellevar esta fecha. Bien, y dice, por otro lado, Alche, para estas fiestas creo asegurar que gastará la plata en sus camisas Armani y uno que otro anabólico para mantener la figura. Y mira, ya se compró el pote este grande de vitaminas, así que creo que anda con eso hasta enero. Se llama Cartílago de Tiburón, papá. Ahora que te lo podés comprar, le decís por el nombre. Antes era Marshmallow, dale. Cero, por el contrario, creo recordar que odia la Navidad, así que entrará en su faceta de Grinch. Luego, como buen peruano, ya debe tener su lista de cohetes a reventar a la medianoche y quemar el muñeco en Año Nuevo a medianoche. Con respecto a Cráneo, no hay nada que decir, así que prosigamos. A mí no tiene respeto, loco, a nadie le importan mis opiniones, son todos malvados. Se pusieron a la izquierda de la Navidad. Ah, yo no festejo Navidad, así que a mí no me importa. Bueno, te acabo de poner vos solo ahí al costado de la Navidad. Bueno, se nos acaba el año y con ello también nuestro tanque de octubre ya también pasa a despedirse, algunas cosas yo diría. En el camino nos topamos con un team de quintillizos que nos mató de risa. Me parece que sigue, ¿eh? Sextillizos. Me parece que va a seguir. Espero que siga. Era temporada doble, me parece. Espero que siga. Tuxedo Mask con Lanza consiguió a su Lady. Los Reyes Multicolor se dieron huasca y eso se agradece. Monochrome Chan la rompió. Uy, yo tengo que ver esta semana. El éxito, boludo, el éxito. De hoy. Y Kamagiri terminó por copar las expectativas y su prota no fue princeso. Nuestro perro Muko está siempre en nuestros cocoros. Perra. Yato salió del... del abismo. Del Nitorare. Owari Monogatari se zarpó. Muy bien, muy bien. Owari Monogatari se zarpó. Terminó. Va, termina esta semana. Va. En Utahuare no han conquistado ni la cuadra donde vive. No, ni la cocina del hotel en donde están la han conquistado. Solo se ganó una loli y un gusano de piedra mecha. Conqueror Revolution tendrá segunda temporada. Gundam Orphan sigue sin copar las expectativas, pero aún continúa. Está bien, no es que no copa la expectativa, está bien. El tema es que como es Gundam tendría que estar mejor, pero va. Ojalá saque más de Yuri Yuri. Sí, sí, obviamente. Sí. Sakurako se fue con sus peces voladores. Exijo otra temporada para Gochumon. Sí. Valkyrie Drive. Tiene que volver la hermana. Dejó a más de uno con las manos derechas entumecidas. No. Es el poder, o sea. Es el overflow. En Shimai no testamen, todas acabaron felices. Terminó muy raro, boludo. Shimai terminó muy raro. Y con Farmer solo diré que independientemente de cómo haya terminado, nos regaló peleas zarpadas, además de hacernos llorar como unos hijos de puta, sí, con tantos sacrificios y actos heroicos, y se les agradece. Y la concha de su madre con todo. Ahora bien, aquí le... Bien, ¿dónde está? Ah, sí. Qué bueno que saber que Sebek... cada peso que agarra lo pone en Fafner, boludo. Es increíble la cantidad de plata que he visto pasar ahí. Bien. Ahora, en un ratito vamos a leer los mensajes de... Ya tengo dos Fafner, me parece que me voy a comprar otro más en honor a la segunda temporada. Bien, vamos, voy a dejar un ratito de lado y voy a poner... ahí adentro. Mixler, esto acá. Bien. Ay. Antes de pasar a las preguntas de Merenio y su top, acá la pared dice: ¿ponen árbol de Navidad en sus casas? Y sí. Ya ven que Pedro que sí. Sí. Yo creo que este año voy a tratar de volver a la tradición, pero no sé. Solo si consigo la pata esa de para el árbol que tenía roto ya. Le varía lo que ponen al árbol. Y por lo general... depende si se rompe. Por lo general las luces es lo único que cambia. Todo el resto siempre termina entre adornos que terminan rodeando todo y tapando las esferas o lo que tengas para adornarlo. Bueno, dámelo. Yo sí lo respeto a Q-Way. Puede morir Q-Way. También me pregunta, ¿se han autorregalado en Navidad? No. Pyro sí. Dentro de poco me voy a regalar un estabilizador de corriente. Hablale al micrófono. Y un humo de nubes, porque la computadora está crasheando ya de por sí. Pyro sí, estamos viendo su regalo de hace 2 años, creo. Sí, y por ahora, o sea, no es que me haya regalado algo, pero en posa que el dólar de un momento a otro se fue a la chota, hice lo más inteligente y cagado que pude hacer y es agregué $30 más a mi cuenta de PlayStation, la de Estados Unidos y la de Japón, por si acaso. Acá el Emerson dice, lanzas, lolis y máscaras terminó igual que Shimai y Perfect Insider. Miraño dice, acá recalco, acabaron. Y la pared dice, ¿qué piensan cenar en Navidad? ¿Van a fiestas navideñas? Yo no, y el año pasado, además de comer lo que hizo mi vieja, hice... ¿cómo era esta cosa? Gyoza. ¡Gyoza! Que no tiene nada que ver con la Navidad, pero bueno, tenía ganas de hacerlo. Está bueno Gyoza. ¿Con dónde consiste los ingredientes? Los hice. Porque es cerdo. Él es Soma. Él es Yuki, era Soma, pero por eso. Bueno, también dice la pared, dice, ¿de quién eran clientes? ¿De Santa Claus, los Reyes Magos, el Niño Dios o algún otro? No, yo Santa lo banco a muerte. Yo de nadie. Yo creo en toda la vida. Yo soy cliente de mí mismo, porque yo me autoabastezco y no necesito a nadie más. Yo pienso quedarme en mi casa para estas navidades y voy a comer lo que yo me cocine. Bueno, acá Melanie dice, yo pediría a Alche que me regale un temita de Sinfogear, pero ni con todo el espíritu navideño se le va a suceder. No, porque la peli ya está planeada. Y además, Sinfobia no tiene tema navideño. No tiene tema navideño. Pero podemos meter un tema de Nana Mizuki. No podemos meter un tema de Nana Mizuki. No hay tiempo, ya solo hay un tema. hay solo tiempo para las preguntas de Melania y unos temas. Un tema navideño más y otro que tendría que colar por ahí, pero. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, bueno, ahora bien, volviendo con el tema de Melania, nos pasa su top para lanzar su top de minas sabrosas de lo que va a la temporada. Hey, Ricuras 2015, por lo que paso directamente a las preguntas locas maquilladas. No, está bien. No nos dejó el top. Pensé que necesitaba dejar el top, pero no. Bueno, entonces paso directamente a las preguntas. Primero, sin entrar tanto en detalle, ¿cómo vive la Navidad, Año Nuevo, el estado de personas que cae antes y durante y posterior celebración a las fiestas? Pobre. Yo pobre. Yo estoy en fiestas, los cuales incluyen Navidad y Año Nuevo, desde finales de septiembre hasta mediados de febrero. O sea que mi vida es un quilombo. Yo lo paso en mi casa y por lo general estoy todo el día despierto. Nada más. Ah, la Navidad del año pasado había visto. Él está todo el día despierto trabando, ¿viste? Practicando su pose yo-yo. Pero por ahí miro series o películas. En el medio. La del año pasado creo que había visto la de Coso, la de Gantz. Ya que la tenía y llego, ya que estoy al pedo. Ay, por lo general tengo lo de Año Nuevo, lo hago por la costumbre que tienen los japoneses de ver el primer amanecer del año. Ah. Y obviamente después de un rato. Me duermo. Ya al mediodía creo que me duermo. Yo tengo que volver a. Tengo que continuar con mi ritual de ver Itsu Tete My Santa. Y ahora tengo Santa Company para ver otra vez. Sí. Que dura un pedo. No nada, pero no importa, es mía. Bueno, segunda. ¿Qué personaje? Ah, huevo. Huevo, la de cráneo. En mi casa, viendo películas y comiendo lo que yo cocine. ¡Yay! Fin de año lo mismo. Así no tienen que preguntar. Segundo, ¿qué personajes anime consideran que los mandarían a ustedes, personas se cae a la friendzone? ¿Qué personaje mandaría a la friendzone? Subo patada, boludo. Demasiado largo, ¿por qué no preguntan qué personaje saldría con ustedes? Casi todos. Ahora, que yo me deje mandar a la friendzone es otra cosa, pero que me mandarían casi todos. El problema es que tenés que tomar el lugar del protagonista. Esa es la cuestión. Acepten que uno se. O sea, todo el mundo te va a mandar a la friendzone. Ahora, si vos te quedás en la friendzone, es cosa tuya. Y este fue el gran dicho de Pyro para esta Navidad del 2015. Si te quedás en la friendzone, es culpa tuya. Es responsabilidad de cada uno poder salir de la friendzone. Además, si algo. Byron. Salir hacia dónde es otro tema. Pyro, 18 del 12 al 2015. Si algo nos enseña. Si algo enseña Bleach es que los personajes que no son de Argentina. Que son latinos en un entorno japonés terminan solos. Bien. 3. A propósito de Slayers. Un saludo a Naka. A propósito de Slayers, la cual nos llega con el título de Los Justicieros. ¿Qué nombre títulos creen que tendrían algunos animes de los últimos años de ser transmitidos en Latinoamérica? ¿Cómo qué? Como Gate, que seguramente se transforma. ¡La puerta! ¡La portona! ¡Bichotada! ¡Oh, la revolución del cemento! Sí, sí. Podría ser peor, pero sí puede ser. La de Shimai Mago sería como. Mi hermanita demoníaca, boludo, una boludeza. El testamento de mi hermanita demoníaca. Oh, directo, tu love rose sería mi novia demonio, así, pero nada que ver, viste, cuando vos decís la concha de tu madre, ¿qué tiene que ver? La justicia. Hay peores. Sí, Sao lo convertirían en gameplay por algún motivo. Hay cosas que se les podría ocurrir. Maya, la incogible. Hay cosas que se les podría deformar, pero de una. En la nueva temporada de Gundam sería directamente Gundam. Gundam las guerras de Marte, así. Las guerras de Marte. Así, directo. A pesar de que en el capítulo 3 salen de Marte y no vuelven nunca. Espera, si tomamos ese. Si tomamos las traducciones inglesas al inglés que tienen. Shokugeki no Soma terminaría como. El que encima el título era. Food Wars, así de entrada, allá, guerra de comida, cualquiera. O si no, siguiendo también esa línea, la de. No, la de Yo-Yo. Aventuras raras de Yo-Yo. Los cruzados del polvo estelar. Enfermedad, y también. Pero bueno, es el problema cuando se traduce algo literalmente. Working quedaría como también como la traducción inglesa que es Wagnaria. Wagnaria, directamente se llama Wagnaria. ¿Por qué Wagnaria? Porque Wagnaria el título en inglés. Porque el título en inglés es Wagnaria. Le pusieron Wagnaria. Si tiene título en inglés esa cosa, Working. Porque confundía a la gente, yankee. Días de perros. Dios mío, ¿qué? No, días ¿qué, perros. Días perros. Días perros se llama. Bien, no, pero le pondrían días de perro. Jamás. No, pero de eso. O sea, está la traducción de dos. No, ese. Pero esto sería. Mi novia monstruo, no sé. No sé. También está. Esto es... Viviendo con monstruo, creo que. Viviendo como con... Me parece que ya había introducido un anime. Sí, pero se olvidan y después lo. Acuario en la nueva le pondría directo de Acuario, ignoraría que existe toda la demás. Santo pelotudo, ignoraría que existe toda la demás. ¿Cómo es Lucifer para borrarle lo de Lucifer? Porque podría ser satánico, seguramente le pondrían. Cometa Diablo. Le pondrían el cometa galáctico, una cosa así. Bueno. Vamos. El comedor de dioses. Bueno, a Queroro le habían puesto Sargento Queroro era. Sí, pero sería Sargento Queroro. Ah, no, sí, directamente le habían puesto como Sargento Queroro. Me acuerdo que una vuelta le habían puesto Sargento Queroro y pasó la puerta. Bueno, 4. Ah, Saki le habían puesto la guerra del Mayón, me acuerdo. La guerra del Mayón. Sí, la guerra del Mayón en el momento le habían puesto. Eso en España. Los cruzados del polvo estelar. Son tan porno. Bien. 4. ¿A qué podemos atribuir esta carrera fílmica? Yo, los cruzados del polvo estelar. Un porno gay, boludo. Bien. ¿A qué podemos atribuir esta carrera fílmica por traernos cada año una a más película de superhéroes? Ah, el director este de todas las de Marvel, ¿cómo carajo se llama? El que también hizo Firefly. Sí. El que está trayendo todo el universo Marvel. No, él. A él le pagan por hacerla, pero no le da, no es cosa de. La orden del conejo, sino. Y ya que venía lo de el año de Guchumón, que sea café de conejos. Café de conejos. La orden del conejo. ¿Qué le podemos atribuir? A que vende, papá. A que está garpando, pero terrible. El problema, creo que el problema, ya digo, yo lo repito siempre. El problema lo tuvo Big Bang Theory. Que, sí, ya que fuimos, hizo popular. Ya fuimos demasiado lo que, de la lo que serían los nerds. Entonces, vamos a ver. Películas de películas de superhéroes. Usamos camisas. El otro día vi a una loca que tenía una calza que tenía el cómic, uno de los cómics de X-Men. Estaba estampado todo. La casa estaba buena. La mina estaba buena. Puedo leer tu cómic, le tenés que decir. Pero no, o sea, no es el hecho de que a la gente le guste, es el hecho de que los estudios descubrieron que los geeks tienen plata y están dispuestos a gastarla en pelotudeces. Entonces en película para que la gente gaste en pelotudeces. Pero ya fuimos demasiado a la fuente, boludo. Ya vamos saturados. Hoy escuché que se estaba planeando una película de Linterna Verde. ¿Con más? Sí, con Coso, con vendría siendo con Hal Jordan y John Stewart. Sí. Pero están planes para el 2020 la película. Salió. O sea, como dejate hinchar la bola, boludo, ya. Sí, no los planes de Marvel están hasta el 2019, 2020. Por eso, boludo, ya nos estamos yendo a la concha, ya basta. Salí, se salió esa película animada, cartoon, Los Avengers salvan la Navidad. Hay de todo, mirá. Para esta Navidad creo que una de las cosas que recomiendo ver también es el especial de Navidad de los cazafantasmas cuando ellos atrapan a Santa Claus. Bueno. Básicamente guita. Ah, ahora que empezó Navidad, obviamente todos tienen que ver Balto. No, no tiene nada que ver con Navidad, pero como que siempre la pasan. Bueno. Hey, no te olvides de Turbomán. El regalo prometido, la mejor experiencia de Arnold. El verdadero superhéroe de la Navidad. Bien, 5. A propósito de este desbordante hype para nuevas movies de Star Wars. Y como dice momento, que paga a todos los que hacen review de la película, es impresionante. ¿En su momento qué otra película han recibido este tratamiento loco por parte de la gente? ¿Y con qué películas en particular del staff de personas se cae ha tenido altas expectativas o hypes re mal? Yo trato de evitar el hype a todo lo posible, de bajar la tierra todo lo que se pueda, pero... que han a este nivel. O sea, a este nivel. No me pensaba. No fue tan grande. Necesariamente el regreso de una saga. A Mad Max no se le hicieron tanto. No, a Mad Max no se le hicieron tanto, pero sí hubo. O sea, los que la querían mover, la querían mover mucho, pero no hubo así un movimiento hype zarpado. Puedo decirte. La saga de cuando salió Gozo, como no, la segunda de Nolan, de Batman. Sí, pero... La tercera ya no, pero la segunda pero sí. Tan así como, pero tan promocionado como Star Wars, no. Pero estamos agarrando un caso muy concreto de Star Wars, sí. Es algo que una continuación de hace más de 35 años, ¿no? Sí, muy difícil. Tendría que ser algo, onda, volver al futuro, alguna cosa de esa. No, a ver, están pensando. Hubo mucho hype con Coso, Ay, no me sale el nombre. Con los Jaggers. Con Pacific Rim. Pero eso. Sí, pero. El trailer tenía un robot gigante peleando. El trailer, pero no era algo que te vinieron promocionando desde el año. Dos años antes. Sí, sí, bueno. Pero bueno, Disney puso todo lo bueno de esta canasta. ¿Qué te pasa que no te viniste promocionando? Yo diría que casi. La primera de Hobbit. Que te la quería, que la querían vender a excepción de la gente que había leído el libro. Sí, que los que sabíamos que querían ver El Señor de los Anillos, otro. Sí. Un set. Qué decepcionante que fue eso, el joven. Sí. Y la tercera fue peor. Yo todavía no la vi, resistí, digo, no la voy a ver porque son tres, ya van a ser malas, es un libro más corto que el primero del Señor de los Anillos. Y no estoy hablando de los tres libros, estoy hablando de la mitad del primer libro. Que es el más corto de los tres. Estoy hablando de lo que es, porque cada libro del Señor de los Anillos son dos libros. Sí, estoy hablando de la mitad de libro, una de esos. El primer libro es el más corto. Creo que tiene 150 páginas, una cosa así, el Hobbit. Es una huevada. No puede adaptarlo en tres películas. Qué el pedo tiene que estar. Yo que sé, Avengers, la primera, porque era la experiencia de ver a todos. Yo diría, el primer crossover gigante del mundo cómic en yo diría cine. Que apenas por ahí cuando lo nombraron, no sé si tan hype. Hey, Alan Marcel está preguntando por el porno navideño. Ay, porno navideño. Bueno. Estaba diciendo cuando salió, dijeron que iban a hacer una continuación de Tron. No al nivel de gozo, pero estaban todos, oh, sí, porque va a salir Tron. Sí, pero no hubo tanto hype, fue como un dato anecdótico. Y la película no fue dentro de todo mala, pero... No, pero tampoco fue la super revelación. No, tampoco fue tan buena. Sí, yo diría lo de Señor de los Anillos, pero nada más porque era una franquicia que tampoco hace tanto que se había salido, pero... Y bueno, no, es Star Wars y estaba Disney detrás y quería sacar dinero. No, vamos a obtener otra cosa así. Cuando salió Coso, cuando iban a hacer la... ya yéndonos para el lado de los videojuegos, pero cuando se anunció que iba a salir la remaster de Grim Fandango. No, cuando salió el Fallout 4. Cuando anunciaron el Fallout 4 estábamos todos... El Fallout 4, boludo, todos sabíamos que en algún momento iba a llegar y eso no fue... No fue hype porque todo el mundo... Nada, que no va a ser hype. No, ya sé, pero... Cuando salió el primer gameplay, la web estalló. Pero boludo, cuando... Eso fue por el anuncio, pero... O sea, todos... Cuando vos generás hype, tenés un margen de tiempo de espera en donde la gente está hablando y esperando y cosas. En el momento que salió Fallout 4, la mitad de la gente que lo vio, bueno, la gente la billetera y pagó y nada más, o sea, lo va a dar Fallout 4, tomá. Y ahí se acabó el hype porque todo el mundo ya lo había pagado en el momento en el que salió. Bueno, hablando de hype, si vos querés generar hype, no teníamos a The Last Guardian. PlayStation 3 o era para PlayStation. Estaba diciendo cuál es el, viste, en los Game Awards, que se, en uno de los premios era cuál es el juego más esperado. Que no me acuerdo si el que había salido... ¿cuál era el que había ganado la categoría del juego más esperado? No me puedo acordar. Bueno, pero estaban diciendo que el que faltaba como juego más esperado era... Last Guardian, que hace una generación entera que lo viene esperando. Bien. Melania me dice... Prometeo tuvo tratamiento similar cuando el fandom se enteró que sería una precuela del Octavo Pasajero. No, no fue tan fuerte. No fue tan fuerte porque no fue tan masivo ese conocimiento. O sea, los fanáticos sabíamos que venía de ahí. Pero para la mayoría de la gente, con lo que se mostraba y con lo que se sabía, Prometeo era una película de ciencia ficción y nada más. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, 6. Volviendo a la temática anime. ¿Es posible enamorarse posta de un personaje anime? No sé, preguntale a gente en Japón que vive casado con una almohada. O es como dicen muchos, solo obsesión, y en todo caso habrá algún personaje con el cual cada miembro del staff de persona se cae y sienta que fue flechado. No. No, vamos a llamarlo como que el amor es obsesión. Te la dejo ahí. Es la segunda frase super, o sea, pyro vos, que te tiro en el día. Vos podés estar y decir, ok, ese personaje está re bueno, hijo de puta, así todo una temporada. Pero va a venir otra más que va a estar más buena. Así como, con más te redoy, te parto en dos, te lleno en leche. Y pero así se te pasa. Después aparece el siguiente amor de tu vida, pero el amor es obsesión. Ya está, todos sabemos que todos tenemos que adorar a Miku. Es el único idol que nunca va a envejecer, pyro. Y que con cada año que pasa. Es banana. Y que con cada año que pasa gana una talla más de teta. Sí. Bien. No. Bueno, así no. Nada, te voy a acabar. Pero todavía, sí, hay gente media especial que cree que cierto personaje puede ser su novia y esas cosas. Ya cuando inauguren el portal cuántico se va a armar un quilombo, pero mientras tanto todavía no. Lo que pasa es que la gente no se pone a pensar, uy, uno dice, uy, sí, yo le daría ese personaje. Sí, pero vos no pensás que ese personaje no te quiere dar. No te quiere dar. Ese personaje te daría vos, eso sonó muy a lo trap. Es un personaje tan copado que capaz que te miren y te registra. Mira, ya con lo que tiraron del grupo este Valkyr, del de coso de Macros Delta, sí. Ya calculo que al menos seguramente el personaje que está en mente plano que puede parecer un tipo ese, para mí es Trap. Yo ya lo doy por Trap. No te voy a discutir, ni lo vi al personaje, así que... Ante la duda, Trap. Sí, ante la duda, mejor darlo por Trap que después llevarte una sorpresa. Mejor date una sorpresa, como con Yuki. Que con sea Yuki buena Mura. La sorpresa y no que sea paquete escondido. ¿Era Yukimura el de...? No digo el de Bakato Testo, digo el de... No, pero no era Yukimura entonces. No, pero no me estoy refiriendo al personaje de Bakato Testo. Sí, me que le estás diciendo, ¿sí? Ah, bien. Bueno, entonces sí, Yukimura. O como Charlotte en Ys Infinity Stratos. Para que te ganan. Que verás así. Francia del poder, boludo. Haganai era. Haganai. Sí. Bueno. Te dejo el trozo favorito todo, el de Happiness. 7, entonces. Sí, yo voy a decir, mira. Si nos centramos únicamente en series de los 90 para aplicar los spoilers locos, ¿cómo han sido los momentos más dramáticos o rompecocoros que les haya tocado ver en algún anime? Clannad, capítulo 18 de la segunda temporada. ¡Bien ubicado! ¡Bien! no sé. Ah, no, la niña buscando el robot. Clannad, capítulo final de la primera temporada. Pero ese te lo rompe porque es un final bueno. Sí. O Clannad, No, yo diría... El final de la ruta de coso, de... No, de... ¿Ese qué tiene? ¿Qué tiene Rompecocoros? Yo no lo creo. No, Clannad, el final de Fuku, boludo, es como que... Y así como te agarra algo, vos sentís que algo, una mano entra en tu cuerpo, te saca tu riñón. Bueno, y en momentos fuertes tenemos también a lo de... ¿Cómo carajo se llamaba el anime? La pibita plateada, de pelo plateado largo. Y el trap. Uy, boludo, acabás de escribir 70 millones de anime, boludo. No, estaba el trap. Aire, la concha de tu madre. Que tenía 12 capítulos. 12. Que era fantasma la pibita. ¿Fantasma? Sí. Ah, Nohana. Nohana está. ¿Cómo se te olvidó Nohana? La super... Mi cerebro estaba quebrándole. ¿Cuál es esa referencia? Yo diría... La loca de Albina, no, pero plateado. A Nohana, no, pero no, el final... Ah, ¿de los 90? No, de los 90 no. Tampoco Clannad es de los 90. No. Clannad es del... Clannad es atemporal. 2006 creo que es Clannad. No, un poco más, 2006 te diría. Serie de los 90. A ver, serie. Final. Serie Rompecocoro. Querés un momento de Rompecocoro así, pero lo tenés que ver en japonés porque si no te pegas, no está bien musicalizado. Vendría siendo el. Creo que es el capítulo 20 de Slayer Strike. Pero tiene que estar bien musicalizado porque si no, no. Lo ves en latino y no te causa nada. Que es cuando. Cuando. No en Slayer Strike, en Slayer Nets, cuando no me sale el nombre de, porque no es el Señor de las Pesadillas, es el otro, cuando el demonio este secuestra a Gaudi. ¿Cómo se llamaba? El pendejo, sí, el pendejo sí, este. Sí, que Lina se tuvo una historia como no me importa hasta que le cae la ficha y y casi lo mataron. Sí. Y bueno, no creo que sea muy rompecocoro esto, pero es de lo único que me acuerdo que sea dramático y que me haya sacado un poco de lágrima. ¿Te acuerdas de Samurai X, la parte en que caen todos contra la metralleta? Momento súper bueno. Que todos se matan ahí, los cagan a tiro. Bueno, si no querés cosas, no querés Clannad, lo estábamos hablando hace un rato. Canon sí es del 90. Pero Canon es de... Canon sí es del 90. Pero pará, la... No, no es del 90. Primera temporada sí. La primera. Me parece 1996. Sí, pero creo que sale una oda. No, serie de TV. Sí, de... Bueno, Canon serie de TV tiene 13 capítulos. Canon 2006 tiene 24. No, Canon 2006 tiene 13. No tiene 24. Yo vi Canon 2006 y no tenía 24. No tiene, tenía 20. Menos. Bueno, entonces tiene 13. No tiene 13. No, para. Canon 2006 tiene 13 capítulos. Canon 2006 sí puede ser, porque tenía más o menos. Eran cuatro personajes. Tiene... Cuatro personajes, tirarle 3 capítulos por personaje. No, está bien, son 12. A ver, esto. Mira la foto y ya me hace mal, boludo. Tenemos una OVA en marzo del 2003. Y tenemos. 24 episodios tenía Canon. Sí, te dije. Y la otra dice tiene 12. No, serie de televisión, pero es de 2002. ¡2002! Ay, ¡caja! No importa, mi punto se ha demostrado. Bien. A ver, serie de los 90, Rompecocoro. Sí, Sailor Moon, pero... Pero es como muy raro. Creo que era muy pendejo todo. Como para llorar así. Creo que. No, para llorar nada. Cuando terminaba el primer arco. Estaban muriendo todas. Trigun es de los 90, ¿no? Sí. Trigun. Sí, hay una parte que no me acuerdo. Que matan a todos ahí adentro del lugar, esa cosa flotante. Sí, cuando todavía era pendejo. Cuando te cuento cuando todavía era pendejo. No, después de una ciudad final. Flotante. Una ciudad flotante. Cerca del final. Y que también cuando matan a la mina esta que lleva la metralleta. Eso es buenísimo, boludo. Cuando lo matan al loco, es buenísimo. No, a la mina. Sí. ¿Loco? Sí, el loco. De los 90. No, yo no morí. Yo no lloré cuando murió Krillin. No, Yo me cagué la risa, boludo. Para mí era una piñata, Cris. Sería los 90 que me acuerdo, ¿eh? No, así como. No sé, yo era muy jodido, boludo, así que creo que el momento un momento rompecocoro fue cuando no me sale el puto Slam Dunk, la concha de su madre. No. ¿Quién? El equipo de Shohoku perdió contra Ryunan. No lloré, pero fue muy triste. Sí, como, ¡no! Es como se acabó la ilusión, ¿no? A ver, otra cosa, sí. La Supercampeona, estoy seguro que habrá algún momento, pero no me acuerdo de ninguno. Sí, cuando. ¿Coso? Cuando. El momento, no, para el peor momento rompecocoro de la serie 90 fue con Barón Rojo, porque nunca pasaron el puto final. Bueno, coso con Supercampeones, ahora no me puedo acordar cuando a. En la primera serie a Tom le fallaba el corazón en la mitad de un partido. Fue terrible, boludo. Sí. Fue algo que era devastador, pues loco la venía bancando y en un momento tiene un ataque cardíaco re mal en el medio del partido y se dan todo vuelta como ¡no, Tom! En eso lloró mi tía. En esa vez me acuerdo que lloró mi tía, boludo. Estaba compenetradísimo, me acuerdo que lloró mi tía con eso. Digimon puede ser. Fue un momento triste cuando Angemon se estaba sacrificando. Pero no llegó ahí. No. Fue un momento triste, Diego. Sí. Diego que dolió más cuando murió Wizardmon. Sí. Puede ser. Puede ser, sí. ¿Qué otra cosa? A ver, de los 90. Los 90 no me acuerdo mucho, no he mirado mucho los 90. Ah, pará, hay un capítulo de Megaboss que sí me entristeció. ¿Cuál era, mierda? Te murió la trama. No, de coso, de la era de la primera temporada, no de la segunda. Sí, boludo, la segunda temporada es una mierda. La segunda temporada. Cuando Metaville le dan la nueva armadura que se puede convertir en autito. Sí, cuando ya todos tienen la mega fuerza. Sí, es una cagada, es una cagada de temporada. Y ni siquiera estaba Rokuyo, estaba su homólogo copia que no anda a saber cómo mierda, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, y aparte eran. Todos eran raros, boludo, la animación era re chota, le tira cualquiera. La otra era re joda y este le habían tratado de dar trama, era cualquier cosa. Ah, cierto, cuando Metaville perdía contra. Cuando este pendejo, el pendejo que tenía el Metaville con el disruptor. Sí, cuando Metaville se, o sea, era en el campeonato regional que agarran, que Metaville se enteraba de que. De que Iki era, sí. Le habían apostado y le había dicho que no, y al final Metaville se quedó con que parecía que había apostado. Y dice, no, la voy a pegar solo. Y después se hace mierda contra. Sí, tiraba los misiles rastreadores y los hacía explotar y entonces quedaba hecho mierda Metaville y quedaba ahí. Sí, me acuerdo de la escena, no me acuerdo con quién estaba peleando, pero tampoco es tan momento no. Rompecocoro. Aunque tengo más afecto por los animales y los robots que por los humanos. Ah, sí. Por eso la humanidad no sobrevivirá y me chupa un huevo. Por eso el arco de Canon, el del zorro. Era para mí, sí, para mí ese era el peor arco de todos. Sí, toda la vida. El peor arco de todos. Bueno. O sea, eso era todo. Bien. Dice, nadie se conmovió con la muerte de Piccolo protegiendo a Gohan en Dragon Ball Z Tanoso porque sabía que era gay. No. Magic lo pasó tan mal que. Yo sabía que iba a revivir, así que. Y además estaba viendo lo genial que se vienen esos poderes en esa época en que lo vi. Entonces ya sabíamos que estaba en la esfera de dragón y que Piccolo estaba después porque ya lo habíamos pasado, entonces. Dice, ya que cerramos el año y el buen H sigue con la idea de no pasar más temas de Sinfo Gear, Pediré por favor que me permitan solicitar nuevamente una canción que ya pedí allá por el Gauhaus número 6, el cual considero en lo personal el mejor opening 2015, que es el opening 2 de Aldo Nova Cero, llamado en Anzeta. Sería la cual fue un total desastre argumentalmente hablando. Sí. Es indiscutible no reconocer la calidad de su banda sonora que nos regaló el maestro y señor Hiroyuki. Lástima que nadie le colaboró ni en el apartado visual ni en el apartado argumental. Lo dejaron solo al pobre. Hacé tu música, le hicieron algo parecido con cosas con Guilty Crown. Le dijeron dibujate esto y che, ¿de qué se trata esto? Vos dibujá. Junto. Bueno. Wasawano junto a la grosa de Mizuki. Y además del staff de cantantes que ya todos conocemos por animes como Guilty Crown, Shingeki no Kyojin, Kill la Kill, A Uno Exorcist, Natsu no Taisa, Owari no Seri, próximamente Kotetsujo no Kamangiri. Sin más que decir, mis panas, un saludo y abrazos a la distancia de parte de este spamero y amigo desde Lima, Perú. Pásenla bien estas venideras fiestas y Kami Kamote los siga guiando en este sendero de la locura y de braille mental. Que es persona no se cae, que algún día llegará a su fin, pero como diría Aragorn, el The Lord of the Rings, The Throne of Kings, hoy no es el día. Vos decís, bueno. Para mí, como decían en Los Simpsons, la novela de la tarde jamás termina. Bien, ahora sí. Con eso ya terminamos con la parte. Vamos con un tema. ¡Mándale Navidad! Vamos con un tema navideño, capaz. Sí, eso ya la pasamos. Déjame ver qué tenemos. Vamos con el tema de Fumuwas Sagashite. Otra serie de la que tengo que hablar en algún momento. Eternal Snow. Sí, faltaba lo más importante, gente. Sí, faltaba lo más importante. La despedida. Bien. Bien. Bueno, llegamos al final de este Merry Christmas Vision. Casi diría, casi que Merry Christmas. Medio como que. Esta es la voz que tiene Feliz Navidad en el nombre, pero no trata la Navidad. Bien. Soy un estafador, boludo, con esto, pero bueno. Siento sucio, sucio, bueno, anda a bañarte. Ya sabes, cuando sientas sucio, bañate. Bueno, ahora a la izquierda. Bueno, como siempre, ya será a partir del año que viene, supongo. Sí, en algún punto de enero, febrero. Sí, estaremos informando cuando volvemos. Calculo que si no es la segunda semana de enero, la tercera semana de enero. La idea es tratar de cerrar esta temporada porque ya la alargamos demasiado, entre otras cosas. No fue tan larga, boludo. Todo bien. Mirá, tardamos casi 2 años en cerrarla. Ah, no, sí, sí. Yo no tengo. No, pará, estamos casi un año. No, se nos se va a pasar. No, porque estuvimos de cuando cerró Hajimarubio, tardamos un rato en decidirnos bien lo del nombre, pero después hubo varias cosas en el medio. No, sí, después hicimos Gaogao 1, Gaogao 2 y tuvimos que parar por un año. No, eso fue Hajimarubio. No, eso fue Gaogao. Eso fue Hajimarubio. No fue Gaogao. No fue Gaogao. No, bueno. Bien. Nuestro medio de comunicación. Quieren mandarnos felicitaciones de Navidad. Van a ser bienvenidas. Sí, sí. Pueden mandarlos a personasekai@gmail.com, donde recibimos todos sus mails. También pueden mandar dejarnos mensajes en personasekai.blogspot.com. El poder de la internet, el poder de la casa central de personasekai. También pueden seguirnos en @personasekai en Twitter, o seguirnos en nuestro grupo de G+, y por supuesto seguirnos en el Tumblr de personasekai, donde pongo todo el porno. ¡Mucho porno! Por ahora más figuras que porno, pero vos no tenés que entrar a ese lugar. Ese Tumblr. Y porque voy a sangrar si no después. Dijiste que también podían suscribirse a nuestro grupo en G+. Sí, obviamente. Bien. Y también si iVox lo quiere, también pueden seguirnos a través de iVox o a través de Archiborg, o a través de donde sea que estemos nosotros. Bien. Pero iVox se puso en puto la semana pasada y no sé qué mierda tiene, así que espero que esta semana me lo haga. Como decimos cada tanto, esto es un podcast en formato de radio que dura lo que tenga que durar. Que dura lo que dura. Sí. Y bueno, estamos transmitiendo desde Argentina, exactamente desde Rosario, Santa Fe. Bueno, lo que no sepan de dónde somos. A pesar de que Pedro parezca casi. No casi mexicano. No te metas, ¿no? Te metas conmigo, güey. Bueno, también lo pueden escuchar en el podcast Mutante. Que a todo esto, ¿qué van a hacer en el podcast Mutante? ¿Van a seguir ahora en vacaciones? No, el podcast Mutante, la última. O sea, el parate que hicimos, hicimos un parate la semana pasada, sí, que fue la última edición del podcast Mutante. Y no, hace 2 semanas. La semana pasada empezamos con una serie de videos de gameplay, sí. Que el primero fue con Seri jugando Fallout. Y esta semana hicimos otro video de gameplay con Hazard jugando al Shovel Knight. Ah, bien. Pero son videos esporádicos que ya van a salir, ¿no? Aparte, te puedes imaginar que el de Fallout queríamos que fuera 1 hora de boludo en el Fallout, pero como nos pusimos a hablar duró como 3 horas. Como siempre, nos pueden escuchar a través de mixer.com/pnspodcast o mixer.com/personasekai-podcast. Como les quede mejor. Bueno, ya que estamos, vamos a saludar a la gente que nos acompaña este Christmas Mission 6. Como mínimo. 6. Sí. Saludos entonces a Alan Mercedes, a Melanio. Nuevamente gracias, Melanio, por los mails. Feliz año, Melanio. Por los comentarios en el blog. A la pared. Gracias, Melanio, por tus preguntas locas. A Dario Alexis, a Dantiux, a Center. Y estuvo también a Yuki, que o sea, alguna ya se Yuki había la, salido. La que salvó el día. A Ryler, que estuvo conectado un rato, y a Mitchell. Ah, a Yaka 28 también, ¿por qué no? Que llegó antes que Yuki, y a huevo que se ve que se pasó un ratito, al menos desde el trabajo. Esperemos que el año que viene podamos estar todos. Tengamos mejores temas con el horario. Porque... ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Qué dijiste? Y por qué no, también saludos a Dash Pixel, que hay algunas otras personas que nos están escuchando, no necesariamente en vivo, pero sí nos escuchan en diferido. En nuestro modo cápsula. A Fernando Vildoso. A Obama. A Michael Valen Sakamoto. También, por qué no. A Diego también, que casi siempre nos deja mensajes en el. Mensajito de la página. Sí. Que le tenemos que meterle un buen martillazo a la página. Eso queda todo para proyecto del año que viene. Bien. A ver, ¿qué otra cosa más? Obviamente, ya que. Ah, voy a estar tirando. Voy a estar tirando por Navidad un par de boludeces en el Tumblr. Pero así van a ser muy esporádicas y no le voy a avisar a nadie. Así que yo que ustedes lo visitaría más seguido. Ya que estamos y lo pedíamos el año. ¿Cómo no va a ser Navidad sin un tema de Koji Wada, el hombre navideño? Vamos con un tema que ya pasamos, creo que la primera, segunda Christmas Mission. O tercera, creo. Muerte Koji Wada. Con Midnight Christmas de eso. De la OST de Digimon, obviamente, porque no podía ser de otra manera. Que bueno, será hasta el año que viene. Que tengan un buen fin de año. Felices fiestas. Dale poquito, se me altera. Que bueno, será hasta el año que viene. Cuando tengamos más ganas de grabar. Quizá con un poco más de energía. Quizá con un nuevo objetivo en mente, pero todavía no tengo mucho. Promesas navideñas de Alche. ¿No sería para año nuevo eso? Sí, para año nuevo. Quiere ganar otra copa en un concurso de fisicoculturismo. Clandestino. ¿Y quiere salarnos 2016 ya? ¡Hola! ¡Merry Christmas! Hasta el año que viene, entonces. Hasta 2016, nos vemos. Bueno, entonces, nos vemos. Sí, nos vamos escuchando Midnight Christmas de Koji Wada. ¡Merry Christmas! Oh, yeah. ちの願いを詰めた白い大きな袋を開けて幸せ運ぶプレゼント送るよ。その優しい寝顔を見ながら微笑み浮かべ囁いている、ずっと優しいそのままでいてて、素直なままで笑顔のままでいれば、どんな願いも叶えてくれるはずさ。Bye.